Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM a día 27 de noviembre de este año 2007, este mágico año 2007 que nos está trayendo casi casi más joyas que nunca. Chache, buenas noches. Ya estamos los micros. Hola, Chache. Hola, hola, hola. Perfecto. Hola, Edu. Hostia. Hola. ¿Qué tal, Ceros en cabina? Muy buenas. Y tenemos, por supuesto, a nuestro amigo el Cerro de Snake. Se escucha un poco flojito, ¿no? Un poco, sí, quizás sí. Y a ver cómo se le escucha el Chocobo. Chocobo, buenas noches. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos ni más ni menos que Mass Effect, la gran obra de BioWare, que la vamos a analizar, lo que se dice, con gran fuerza y con muchísimas ganas de toquetearla, vamos, toquetearla al más puro estilo como hacen las niñas de Mass Effect. Ay Dios, la que hay montada hoy. Ponen malito. Sí, sí. Luego va a haber también una entrevista, ni más ni menos que al presidente de BioWare, que después hablaremos un poco de ella porque ha habido un pequeño desbarajuste, un pequeño cosa que deberíamos comentar. Y por supuesto tenemos como siempre las mejores noticias, la mejor música y personajes y demás. No, Edu, no he traído mi música. Después hablaremos también de ello. Hay tantas cosas de las que hablar hoy. Bueno, poco más que decir. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos de nuevo esta noche más a Arcadia Gamers. Y bienvenidos sobre todo a toda esa gente que estáis tras las ondas. Hasta ahora. céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251. a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Muy buenas noches, ya estamos aquí, ya estamos delante del temita. Hoy, Chache, no hay el tema este de la Champions, ¿no? No. Y Estefano no ha venido. No ha venido. Si viniera, no sé cómo le podíamos echar fuera, ¿eh? Yo que sé, a la gente tampoco le hizo mucha gracia. La gente no es tan futbolera como nosotros, es algo que se entiende. Si es futbolera, no es del Barça ni del Madrid. ¿Y eso? Porque hay gente del Valencia, hay gente del Sevilla. ¿Del Valencia? Sí. ¿Qué dice? Del Sevilla, sí, Wasabi, por ejemplo, que el Sevilla... ¿Cómo quedó el Sevilla al final, Chacha, así, rápidamente? 2-1 ha quedado al final. Hoy, espero que haya ganado. Yo cuando vi, iban 2-1. Yo también. Sí. Vaya baño le está pegando el Sevilla al gran Arsenal. En fin, dejando de lado esto... Perro, ¿qué es eso que te brilla en la tocha? Tengo el hocico mojado. ¿Mojado? Mojado. ¿Por qué? ¿Está resfriado? O... ¿No será Edu eso del tiempo, de los perros? ¿Sabes que cuando pasa un cataclismo, pasa algo, los perros se les moja el hocico? Cuando va a haber una desgracia. Sí, ¿no? Estás así como nervioso, perro. Estás nervioso. Se avecina una desgracia. ¿Qué dices? El resurgir de algo. Cuando a mí se me moja el hocico quiere decir algo, Tony. ¿Ah, sí? Algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? Como mi polla. Madre mía, logro desbloqueado, chiste... Me lo has puesto a huevo, Tony. Ya, claro. Chiste penil en Arcadia Gamers en un minuto. Me gusta penil. Claro que sí, perro. Se parece a Meril. Penil. Meril, sí. ¿Penil Meril? Bueno, perro, hace mucho que no hacemos esto del cigarrito. Toma, perro, un cigarrito. Gracias, ¿cuánto tiempo sin hacerlo, tú? Sí, Bueno, oye, casi que ya vamos a empezar esto de las noticias, ¿no? Que empezamos además hoy calentito con el primer zas en toda la boca. Vámonos. Empezamos fuerte. ¿Qué pasa, Chachi? Nada. Ahora me escucho bien. Ahora te escuchas bien, ¿no? Es que hemos estado toqueteando los micros. Sí. Que no el micro del perro, ojo. Que por cierto, hoy logro desbloqueado también por la radio Sardañola. ¿Qué ha pasado? Porque en la mesa del técnico de nuestro amigo Cerumen. ¿Cuántos puntos? 20. Vale. Nos hemos encontrado. Que falta un canal. Han desactivado un canal de teléfono. Y esto dicho con la música de fondo, ¿qué de puta madre? Le da un toque así como de misterio, ¿no? De investigación. Sí, ha desaparecido un canal de la mesa. Bueno, más bien, la música que se nos ha pasado por la cabeza cuando lo hemos visto ha sido un poco en plan. También. Ha sido impresionante, ha sido llegar, mirar ahí. Bueno, ya veréis. Y la ese foto. Hueco. Ves la mesa, todo perfecto. Y ves unos cables ahí que salen. ¡Ah, la venga! Sí, cables de teléfono. Pero bueno, luego piensas. Es Sardañola la radio. Nos hemos tirado media hora para enchufar el disco duro. El disco duro de Edu, que en un ordenador iba, en otro no. Ordenador ya no le va a internet del todo bien. El mic no tira. Bueno, en fin, bueno, cachondeo. Cosas. Son graciosas. Cosas. Pero como decías, Tony, vamos con el primer zas en toda la boca. El primer zas en toda la boca, amigos. Si es que por fin. Electronic Arts en este caso nos va a dar ni más ni menos. Exactamente, nos va a dar ni más ni menos que el primer. La primera gracia, ¿no? De que vamos a disfrutar por fin de lo que se dice de doblaje en castellano en Half-Life 2 The Orange Box. Aleluya. Esto es una cosa buena y otra cosa mala. La cosa buena. Que PlayStation 3, el juego no ha salido y la gente de 360 pues se burlaba, ¿no? De, ¡ay, que no lo han pillado todavía! ¡Ay, que llega tarde! pues amigos, los usuarios de Xbox 360, no vamos a disfrutar de lo que se dice el doblaje en castellano de este Half-Life 2. Pero los de PlayStation 3 sí. Pero... Y los de PC también. Pero... En el 360 vamos a disfrutar de subtítulos en castellano. Ay, voilà. Algo es algo. Eso está bien. Eso está muy bien. Ay. Bueno, ha rectificado. Ha rectificado, que eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Está demostrando esto que de las quejas de las comunidades de usuarios está tirando para adelante. Sí, cada vez más, cada vez más. Ahora yo creo que la siguiente va a ser ni más ni menos que el doblaje de Metal Gear Solid 4. Ahí la has dado. Ahí la has dado. ¿Tú, a ti qué te parece el tema, perro? ¿Tú quieres doblaje en castellano? Yo sí. ¿Por qué? Porque hoy tengo el hocico mojado. ¿Querrá decir algo eso? Puede ser. Ay. Bueno, pues estábamos diciendo eso. Las están comenzando a surgir, están comenzando a darnos la razón todos. Todas estas críticas, estas peticiones online y demás. Y hombre, yo creo que Metal Gear Solid 4 puede ser la siguiente. Sí. Y bueno, eso sí, espero que por fin se le dé uso al Blu-ray de una manera lógica y se nos ponga a disposición todos los idiomas disponibles. Eso sería bueno. Castellano, japonés e inglés. Porque, hombre, yo no he escuchado el inglés, el japonés. Y me voy a quedar con el formato americano. ¡Snakeito! Pero no, lo que quiero decir es que, hombre, pues me gustaría mucho poder pasármelo de tres maneras, ¿no? Y disfrutar de los tres doblajes. ¿Os parecerá una tontería? Quizás no, pero a mí me gustaría. Me gusta con la voz de David Hitter. Claro, no me extraña, perro. Because David Hitter is the better dobladator in the world. Sí, sí. ¿Qué te parece, Antonio, mi inglés? Muy bien, oh, perro. Hoy he hecho un examen de inglés y me ha ido muy bien, si te sirve de algo. Present simple del verbo... No. ¿Qué? Phrasal verbs. Phrasal verbs. Ay, vámonos a hablar un poco de las tiendas. De las tiendas en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Show hot? No, Dumbledore, no me hagas ahora hablar del cole. Es curioso que venga a venir Dumbledore a hablarme del cole. No molaría ir a Hogwarts, amigo. Sí, sí, con Dumbledore, ¿no? Sí. ¿Con este Dumbledore? Este Dumbledore. Bueno, a mí no. Ah. A ver si te va a hacer limpiar la habitación. A ver si te va a hacer pintar la habitación a ti también. ¿Estás metiendo con el director de Hogwarts? No, hombre, no, Dumbledore. Yo estoy tirado al pasillo. ¿Qué aguantarme? Los libros. Los libros, Tony, los libros. Los mal libros. Pensado. No, claro, claro, ¿en qué vamos a pensar? ¿En qué vamos a pensar, amigo? ¡Dame los cojones! ¡Váyase, dámelo, por favor! Ya sabía yo que madre no... mía, algo había. Libros, algo tío. Había, algo había. Chachi, mal educados los de las tiendas de Estados Unidos, que por decirlo de una manera vulgar, se la remplan flinfla. Ay, cómo me gusta esto de la remplan flinfla. Es que remplan flinfla. Las edades y yo voy a aparecer ahora los juegos. Voy a aparecer. Exactamente. Voy a aparecer a Josué Irion. Pero nosotros lo dijimos. Y lo dijimos aquí hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más de 8 meses. Santa Claus enseña a los niños a masturbar. ¡No! ¡No les enseña nada! ¡No! Va de Santa Claus la cosa, más o menos, porque estamos hablando de Estados Unidos. Porque, según una encuesta del Instituto Nacional para los Medios y la Familia, cágate, Lorito, en un estudio hecho durante 2 meses a más de 60 tiendas en Estados Unidos, se entrevistó a los empleados de estas tiendas y se sacó como conclusión que el 46% accedió a vender títulos que eran para menores de 18 años. Por lo tanto, ay Dios, se está acercando un personaje muy indeseable a este programa. Pero sigo dando la noticia diciendo que, bueno, esta semana precisamente también se han endurecido, o se han pedido que se endurezcan las reglas para que se aplique el código de calificar los videojuegos en Estados Unidos y estos empleados sepan y separen primero cuáles son los juegos para adultos y cuáles no son los juegos para adultos. Pues después pasa lo que pasa y hay quejas. Y verdad que sí, Forero. ¿Eh? ¡Hola! ¡Falcón! ¿Qué es? ¡El Forero! ¿Qué clase de gracia? Se le infla eso cuando se ríe. Es como un jodido globo. Sí, me ahogo. Bueno, Forero, supongo que vienes a rebatir. Vienes a rebatir el dato de. No. ¿No? Venga, las tiendas. Que acabo contigo desde mañana. ¡Una! Estaba castigado. Me he castigado, chancho, la cosa es así. Ah, ya se me había olvidado. Ah, pues fuera, venga. Pero que ya se había levantado el castigo, ¿no? Le dan dos semanas. Claro, ya estoy aquí. Bueno, el castigo. Venga, porque la gente en el foro se hizo un post y salió que la gente quería que volviera. Es que claro, si no... La gente está en contra tuya, chancho. La gente está en contra tuya porque... Vale, pues estupendo, pero querido. Tú estás aquí. Oye, ¿algo que aportar o te vas? Gracias, amigo. Si lo vieran en directo, yo creo que no... Bueno. No sería tan querido. Estábamos hablando de las ventas. Pues ¿sabes qué? Que yo ese día me fui con mis primos pequeños. ¿Por qué te hacen las ideas? Y me vendieron. ¿Qué dije? Que un día fue con su primo pequeño a comprarse el San Andreas. Ah. O sea, que le compraste el San Andreas a un niño pequeño. Y el Manhandle. Hola. Pero es que no es lo más gracioso. Si yo tal como saco la tienda, le voy a la policía. ¿Y se lo dices? ¿Se lo cascas? Sí. Eres un desgraciado. Eres un desgraciado, forero repelente. Encima eres un chivato. Encima que la lías, eres un chivato. Directamente no la líes, hombre. ¿Por qué? De aquí para liarla y trolear. Es que es directamente muy tonto. Hace cosas de tonto. Yo no entiendo cómo puede estar con una tía buenorra como la Tifa B. Este personaje. Algo lo he encontrado. Qué asco. En fin, vete ya. Vamos a hablar de la siguiente noticia, que es el aprovechamiento de la PlayStation 3. Ya volvete ya. Joder, otra vez. Es que no hay manera de hablar de PlayStation 3 sin que vengas, Cel. ¡Qué pesado! ¡Hola! ¡Hombre! No sois el hombre. Aquí confundiéndose. Luego. Ha bajado el volumen. No pensaba. Ah, los voy a hacer así como espectacular, ¿no? Bueno, espectacular tampoco. Pero tú no, que ha venido el pringao ese. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Aquí. Vamos a explicar para la gente nueva. Es un matado. Que hay un triángulo. ¿Vale? Hay un triángulo, ¿lo explico? Hay un triángulo amoroso entre Tifa B, que es la que dice aquello de me encanta, con ese tono tan asqueroso. Sí. El fuego repelente, que se pone unas cosas, bueno, dan ganas de vomitar en unos aparatos... Dentales. Unos es que no entiendo lo que le ve. Horrorosos. Encima el tío es un chulo. Es un chulo, sí, es un prepotente. El caso es el típico es que hard gamer el de tercero foros. De este triángulo es el Final Fantasy Hero aquí presente. Y hace tiempo Final Fantasy Hero y Tifa B estuvieron juntos, pero a final de temporada pasada rompieron. Y ahora está la Tifa B con el forero repelente. ¿Algo que decir, Final Fantasy Hero? Que es un hijo de puta. Bueno, no digas palabrotas, hombre. ¿Cómo que no quieres que diga palabrotas? Con los mensajes de amor que le he enviado yo a Tifa B, con lo que me le ocurre. Y viene un gordo ceboso, hijo de puta, y me la quita. ¿Todo es normal? ¡Estoy muy cabreado! Tú eres un poco repelente también a la hora de escribir mensajes, Final Fantasy. Es normal que se rayara. ¿Cómo repelente? Azucarado quizá, pero no repelente. Hoy ha pasado una estrella por el estudio. ¿Qué pasa, joder? No puedo decir. Oye, pasó una estrella. ¿Qué estudio? Es mi casa. Mi casa es mi habitación. Eres un pedante. Final Fantasy. No te diré quién es pedante. Pues Final Fantasy. Tu madre es pedante. Oye, mi madre no es pedante. Oye, ¿qué? Deja de meterte con mi madre. Y estoy muy cabreado. Déjame. Ha venido a hablar de la noticia, sí, ¿no? Pues venga. Es lo único que me alegra el día. ¿Qué pasa? Es lo único que me alegra el día. Final 13. Que según una revista japonesa llamada Denkin, Tatsuya Nomura ha dicho cosas sobre Final 13. Ajá. Más especialmente que llenará por fin el Blu-ray y podrá utilizar la capacidad de PlayStation 3 a su máxima esplendor y potencia. Ah, eso es bueno. Sí, es muy gracioso. Porque lo quiero ya. El yogurlado maligno. Eso es malo. ¿Por qué? ¿Qué coño estás hablando tú ahora? Yo qué sé. ¿Qué coño estás metiendo ya? Está muy irritado, Demasiado. Estoy muy cabreado. Desde que no mete el churro, pues... ¡Claro que sí! Joder. Ahí, tú normal en un salón del manga ves gente disfrazada de Tifa y tú no puedes hacer nada, ¿eh? Porque solo piensas en una persona. Bueno, ya está. Vamos a calmarle. Maldita puta. Algo más. Oye, algo más. ¿Qué? Ya está. Ya está para brotas, Final Fantasiero. A la siguiente te vas. Me calmaré. ¿Algo más de la noticia? No, que Final Fantasy 13 versus 13 las nuevas apuestas de Square Enix y que aún no se sabe nada de cuándo va a salir. Lo quiero ya. ¿Y Final Fantasy VII Remake, que se va a anunciar este mes de diciembre? ¿Final Fantasy Hero? ¿Apuestas? No. ¿Qué dices? Yo ahí dejo mi apuesta. Me gustaría, pero no creo. Estás diciendo que este mes de diciembre... Se anuncia Final Fantasy VII Remake. Pero yo estoy convencidísimo. ¿Cuándo es la Jump Festa? No es la Jump Festa. Ah, se va a anunciar en diciembre. Yo creo que no. Que sí. Bueno, ¿pero por qué en diciembre? Mejor. Ahora. Porque Square Enix anunció hace meses... Que en diciembre iba a salir en algo. En diciembre había un esperado anuncio en una convención de Square Enix. Pues espero que no sea. No recuerdo la fecha, creo que era el 20 de diciembre. Pues joder, vaya fechas más raras. Sí, es que era una fecha rarísima, ¿vale? Creo que coincidía con el décimo aniversario de la salida de Final Fantasy VII. No quiero poner la mano en el fuego con esto, porque no estoy demasiado seguro. Pero sé que era una fecha muy rara. Y que no hay más. O Kingdom Hearts 3 o Final Fantasy VII. Estoy seguro que va a ser Final Fantasy VII Remake. Bueno, pues vamos a... Y este título, cada vez tengo más claro que este título va a ser el que le va a dar incluso la victoria a PlayStation 3 totalmente en esta generación. Pues ojalá. Por suerte o por desgracia. La lucha contra la piratería de Nintendo. Bueno, yo me voy a buscar el forero y voy a intentar arrancar la cabeza a ver si puedo. Venga, nos vemos. Vete. ¿Cómo va el constipado, perro? Muy mal. ¿Qué es un Kleenex? Dime, Antonio, que te escuchaba. ¿Qué es un Kleenex? Pásame un Kleenex. Toma, Kleenex. Ya está. Pues... Qué puto asco, ha dejado el pañuelo ahí. Sí. Ya está, ya, perro. Ya está, perro, hombre. Pero que eso no se seca. Que eso está mojado por algo. Hombre. Yo acabo de cenar, he dejado quito. Ay, lo chorizo ahí. De nada, perro. Deja que te acaricie el lomo. ¿Qué dices? Asqueroso, con tu mano sucia y asquerosa. Está limpia. Que huele mal. No huele mal. Mi hocico mojado. A ver, vaticina algo malo. ¿Algo malo? Algo muy malo, el retorno de alguien. Ah, cada vez está más claro el tema, ¿no? Cada vez, de alguien. Cada vez que sale una canción de Death Note, iré desvelando cosas. Ojo, pues vas a desvelar muchísimas cosas últimamente, no son otra cosa. Oh, esto es un. Ay, una... ay. Que no tengo las canciones. Una bomba. Que no tengo las canciones. Igualmente puedo hacer un recuento de las canciones que ha salido y no. No tengo canciones, amigos. No tengo las canciones. Y no quiero decir la semana que viene las tendré porque no lo tengo tan claro. Es que lo siento, pero estoy muy ocupado últimamente. Piratería y Nintendo. Y prefiero gastar el tiempo ese en el programa en sí, no en paranoias mías con el payaso que tengo delante mío. Nintendo ha hecho una gran redada. ¿Qué, Edu? Que el payaso que tiene delante tuyo es el Edu, que yo estoy a tu derecha. Vale, Edu. ¿Por qué le llamas Edu dos veces al chache? No sé, chache. Bueno, lo he bloqueado. Confusión en el programa. ¡El pasillo, Tony, el pasillo! ¡Aguantadme! Los libros. 15 puntos. Los pinceles. Bueno. Eso, que ha habido una gran redada de Nintendo en Hong Kong contra lo que vendría a ser los cartuchos pirata. Esa guarrería. Que usa la gente y que por desgracia en España está más que asentada. Sí. Algo que a mí me da muchísima rabia. En España ya es normal. Por desgracia sí, la gente no tiene ningún tipo de pudor de asistir a convenciones como por ejemplo, por decir una así a bote pronto, Comando DS y poca gente lleva los juegos originales. ¿Cómo puede ser? O sea, estás defendiendo una consola y te estás me llevando... ¡Momento, Tony! ¡Momento, Tony! ¡Tony! Es que es verdad, o sea, es verdad, lo hemos discutido muchísimas veces aquí con gente de Game Over. Y es que, ostras, lo he comentado con Saeva, por ejemplo, hace no tanto tiempo. Y es que, hombre, resulta chocante ver esto, ¿no? Una plataforma que defienda Nintendo DS y todo el mundo lleva cartuchos de no, carga sí, de backups. Pero esas backups están en casa, lo dudo. Es que tres de cada cuatro de Nintendo DS que veo la tienen flasheada. Yo sí, es que, sí. Digo, a ver, si te compras una consola... Es que yo, mira, también se aplica a la consola PSP, ¿no? Con PSP más. No, por supuesto. Con PSP bastante más. Evidentemente. Desde el punto escandaloso de que yo, por ejemplo, en mi tienda vendo más PSPs que juegos. Lo cual resulta totalmente escandaloso y alarmante. Y mucha gente, muchas empresas ya han dado la voz de alarma. Veas Electronic Arts hace unos meses que ya dijo eso de o se frena o se corta el grifo. Y todas están cayendo. O sea, yo creo que Sony debería haber hecho algo con lo que viene a ser la PSP Slim and Lite, y al final no ha hecho absolutamente nada, no ha frenado absolutamente nada de lo que vendría a ser el tema de los firmwares y esas cosas. Yo, francamente, yo es que lo me alegro de los baneos que han sufrido los usuarios de Xbox 360 esta última semana, y deciros claramente, a joderse. Es lo que hay. Si eliges esa vía, pues ya sabías a lo que se atenía la gente. Y me parece muy mal las críticas que está recibiendo Microsoft o quien sea, Microsoft o Sony o Nintendo, cuando vuelvan a hacer esto, ya sea Sony con su PlayStation 3 en el futuro, que esperemos que no se llegue a piratear, o Wii con sus chips basura. Son ninjas. Son chips basura, porque no tienen otro nombre. O sea, los de PlayStation 2 podría tener una excusa, ya que te permitía usar juegos japoneses. Más o menos puedes estar más de acuerdo o menos. Pero es que los de Wii no te permiten ni eso. Solo sirven exclusivamente para cagar copias pirata. Basura. Ese chip no sirve absolutamente para nada, ¿sabes? Y yo, por mí, se debería... Vamos, espero que Nintendo siga con estas redadas y acabe con lo que viene a ser el cáncer de esta nuestra industria. Vámonos con la siguiente noticia. Smash Bros, chachi. Smash Bros. Qué cerquita está, qué cerquita está. ¿Ya? Despierta. Despierta, chachi. Ya estoy despierto, Tony. Habla. Smash Bros. Estaba que modo sale espectador, en enero. El chachi estaba en modo espectador. Correcto. Estaba en modo espectador. ¿Qué es el modo espectador, chachi? ¿Qué es el modo espectador? Permitirá a los jugadores presenciar combates desde la perspectiva de no estar jugando. Desde fuera, viendo los combates. O sea que viene a ser eso, ser espectador de los combates. Correcto, pero a través de la Wi-Fi Connection podrás hacerlo y apostar monedas por el combatiente que tú creas que puede ganar la batalla. Uh-huh. Y con eso puedes ganar monedas o puedes... ¿Qué puedes? Si pierdes, recibir pegatinas. ¿Pegatinas? Sí, no está todavía... Que te tachan de loser, ¿no? Supongo. Oh, qué bueno. Me da una pegatina que pongo en el... Atención, luces. Porque esto puede ser un buen detalle. El tema de este sí, espectador. Sí. Y el tema de apostar. Pero a ver cómo lo hacen. Yo sigo pensando que en este juego va a haber una gran labor de tema de interfaces y todo eso para todos los modos online. Todas estas cosas que quieren poner. Ahora tenés que trabajar bastante el tema de interfaces, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, desde luego, chache. Pero yo creo que, o sea, Smash Bros. Yo tengo la corazonada de que al menos online no va a petardear por ninguna parte. Eso lo espero, que al menos lo que se dice, el tema de voces y demás, se arregle de alguna manera. Cruzo los dedos y que pase algo y se arregle el tema de micrófonos y demás. Pero yo espero y deseo que este modo online de espectador y demás tiene que estar, lo que se dice, bien trabajado. Para que ni más ni menos podamos usar todo tipo de repeticiones, todo tipo de combates. ¡Atención! ¡Paramos un momento! ¡Momento! ¡Baja el volumen! Vamos a explicar lo que está pasando en el estudio ahora mismo. Sí, porque me estoy volviendo loco. Conecta tu micro que lo escuchemos todo, si quieres. ¿Lo escucháis? Eso es alguien que está llamando. Ahora han cortado. Pero es que no podemos coger el teléfono por lo que os hemos dicho antes. Pero es que no es que haya un teléfono, es que hay tres teléfonos. Tengo tres terminales aquí al lado. Y claro, nosotros estábamos comentando la noticia y Cero se estaba volviendo loco. Cogiendo el otro. Vuelve a sonar. Bueno, pues nada. Prueba otra vez, a ver si... No se enciende ninguna luz, no contesta nadie a ninguno de los tres. Esto es... Vamos a probar otro micro. Sí, vamos a probar otro teléfono. Va. Bueno, pues seguimos con esto. Chachi, en todo caso, lo que venía a comentar es eso, que si se trabaja bien todo este tema del online, puede ser un título realmente peligroso, ¿no? Sí, no, es lo que estábamos comentando. Puede salir muy bien. Claro, lo que no puede ofrecernos es todo tipo de interfaces, como es este modo espectador y demás, y después, a la hora de la verdad, petardear en el online. Claro. Eso no puede hacerlo. A ver, tiene que haber una escala de prioridades, y el combate y todo eso tiene que funcionar muy bien, y esto pues ya tiene que ser algo más secundario. Ojo, si todo funciona muy bien, que esperemos que sí, puede ser un bombazo. Sí, sí. Pero... Es ambicioso, ¿eh? Es ambicioso. O sea, pero... yo encuentro que el juego es muy ambicioso. Cosas de que... momento lo encuentro con muchísimo modo de juego, sí, con sí. Cosas bastante novedosas. El tema online es la apuesta más fuerte que ha hecho Nintendo. De momento, por el online, con un juego, con un software, y es interesante saber cómo va a quedar. Como bien decías, queda poco. queda poco para esto. El juego sale a principios de enero, creo, a finales. A finales, a finales. Lo veremos con nuestros propios ojos dentro de poquito a poquito. Edu, ¿qué pasa con el teléfono? No sé, ninguno de los tres se enchega. Suenan por... No, suena. ¿Y ahí tampoco? Tampoco. Ahora cuando... Cuarto teléfono, en Discordia. En cuarto teléfono, a ver si vuelven a llamar, lo probamos otra vez. Ay, qué desastre, qué desastre. Esto... Logro desbloqueado, los teléfonos se quedan sin funcionar de momento en Sardaña la radio. Un momento, a ver si... Ay. A ver si se puede solucionar de alguna 20 manera. 20 puntos, si eso esperemos. Bien, pues eso, chache, que sí, que el modo online debe ser o debería ser perfecto en este juego. Y sobre todo, a mí el que más me preocupa es el de Mario Kart, que espero que sea mejor todavía y que disfrutemos de lo... Es que no lo veo una copia, o sea, es que no tiene que copiarse, es que es una evolución ya del género online. Matchmaking, el que tiene Halo, por ejemplo, ni más ni menos. Tú vas sumando niveles y solo te enfrentas a la gente que tiene tu nivel o un nivel similar. Y yo creo que esa es la clave, o sea, yo flipo con el nivel de Halo. Quiero decir, 400.000 jugadores jugando, tú puedes jugar un matchmaking con gente de tu nivel y acabar casi todo el mundo a 24 muertes. El máximo son 25 jugando a un solo jugador. O sea, imagínate, 6 jugadores, imaginaos 6 jugadores, Tache, Edu, a 24 muertes y la última muerte que se dice a muerte súbita, ¿sabes? Es espectacular. Y yo de verdad que espero, sobre todo en Mario Kart, para que no pasen problemas como los que sufrimos en Nintendo DS, que este matchmaking se incorpore y podamos disfrutarlo como Dios manda en lo que se dice un juego online de Nintendo por fin y con esta Wi-Fi Connection. Ubisoft, Edu. Ubisoft y malas noticias de Ubisoft. Malas noticias. Porque retrasa exclusivo de PS3 y un título exclusivo de 360. Se retrasan los dos, tanto Hase como Splinter Cell Conviction. Sí. Ay. Y apuestos a decir malas noticias, pues decimos una buena. Rainbow Six Vegas, que llegará a las tiendas en marzo del 2008. Una secuela. La secuela. De Hase lo único que se sabe es que en teoría tendría que llegar el 14 de diciembre, como pero Se va hasta durante el 2008. Creo que el juego ya era incluso Gold, ¿eh? Se ha debido detener la producción o algo, porque yo es que estoy seguro de que el juego era Gold. Pues del 14 de diciembre pasa a 2008 sin concretar fechas. Uf. ¿Y el Splinter, qué? Y el Splinter, pues, hasta el 2008-2009, es decir, en abril más o menos del año 2008 o a la llegada del 2009. Perfecto. Bueno, pues seguimos con otro grande, Call of Duty. Y es que Vince Zampella, vamos a comernos unas Zampellas. Pizzas. Zampella, pasarela. Pasarela, vámonos a Milano. A ver, fútbol, calcio. Qué asco. Chache. Bueno, Vince Zampella, el jefe de Infinity Ward, que son los programadores del Call of Duty 2 y Call of Duty 4. Muy bien. Que no los del 3, ojo. Han dicho que... Ha dicho este Vince que han puesto a los mejores programadores para trabajar en la versión de Call of Duty 4 para PlayStation 3 que el resultado lo evidencia. Sí, sí. Según las declaraciones de Vince Zampella, las texturas de PlayStation 3 relucen mejor, el Zampella, me la pela. E incluso las funciones online son mejores. Ay, me siento un poco... Me da vergüenza ajena de mí. Por ese chiste malo. Tan penoso que he dicho. Bueno, ese chiste tan fácil y penoso. Una cagada, pues no pasa nada, todos la cagamos. Claro, como tú estás acostumbrado, pero yo... Exactamente, amigo y íntimo. Bien, pues... sí, estábamos diciendo eso. A mí no me parece tan sorprendente, chache. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe las declaraciones que ha hecho muchísima gente sobre que es que pongo programadores mejores en la 360. Pues mira, oye, ha tocado uno en PS3, pues ya era hora. Ya era hora. La diferencia es que con el de PS3 puedes jugar 24 online. Con el de 360, exactamente, 18. Que hay mayor calidad. Muy a tener en cuenta, tanto 24 como 18, ole. 24, 18, como hemos dicho, mayor calidad gráfica en la versión de PlayStation 3. Lo que viene a decir Zampella. Tuvieron dos equipos diferentes desde el principio y por eso la versión de PlayStation 3, pues... Puede ser mejor. Es mejor. Pero bueno, sin desmerecer la de 360, ojo. Frágil. Un juegazo Activision, de Activision. Frágil. ¿Qué frágil? ¿Qué es frágil? es la rodilla de Eddie. ¿Flagel no es rodilla? Cuando te la pisotees, sí. ¿Por qué me vas a pisotear la rodilla? No lo sé. Tú ya tienes mala leche contra ti desde que naciste. Desde que naciste. Ah, vale. Ya estáis con las músicas, ¿no? Ya estáis con las músicas, los sí, dos. Sí. Siempre estáis liados con lo mismo, hombre. Sí, ¿qué pasa? Es que claro. Ya está con, bien. Con la música es buena. Déjame en paz. Hombre, esta me ha sorprendido, no la había escuchado. ¿Sabes que en el foro están montando un contubernio contra ti? No lo sabes porque no tienes internet ahora, Edu. No, no tengo internet. Y aunque tuviera internet, no se mete en el foro. Así sí, que a ver. Meto. Sí, se va metiendo. Eso no es cierto. Sí. Pero no posteas. Sí. Se va metiendo, pero tú no sé si te has dado cuenta que hay un post que le está haciendo. Le intenta hacer la sí, competencia. Sí. La versión es remake. Feeling ha empezado un post donde está intentando buscar versiones arrange y remixes y todas estas historias para hacerte a competencia. Bueno. No está mal, oye, mira. Ya tendrás una fuente más donde sacar música. Otra más fuentes, aparte de las mías. Dile gracias a Philip. Claro, gracias a Philip. Bueno, pues oye, que ya que estamos con esto, invitaros a todos los usuarios que estéis escuchando Arcadia Gamers que visitéis nuestro foro, hombre, que es un lugar... ¡El Forico! ¡El Forico! Es un sitio... Que, joder, que muy majo, y donde podéis opinar y podéis decir vuestras paranoias y demás, esas cosas. Claro. Y si no, el chat, oiga. Y el chat, canal Kirk Hispano de Arcadia Gamers. Ojo, canal Arcadia Gamers en el Kirk Hispano, donde ahora mismo hay un montón de gente que después comentaremos en la segunda hora. Chache, Fragile para Wii. Es el juego que está siendo desarrollado por Tricrescendo. Correcto. Anko Bandai. Qué de italiano soy, ¿eh? Es un nuevo juego de rol de corte futurista ambientado en un planeta destrozado y sin habitantes, atención. Oh, como Terranigma, al principio. Oh. Obviaré ese comentario. Ese... Oh, diciendo y que asco. Tendremos... Soy Tony, Ark. Estoy a punto de irme. ¿Dónde están los pájaros? Soy capaz de irme como te metas con el Terranigma, ¿eh? Hola. Yo también. Llevo 8 horas jugando y no he hablado con nadie. ¿Puedo hablar con un árbol? Uy, los árboles me hablan. ¿Serán las drogas o será que hablan? Ay, qué penoso. Tranquilo, si le gustan los juegos sin historia. Ah, pues entonces es normal. Su vida no tiene historia directamente. Claro. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en aquí mucho Zas, aquí mucho Zas, aquí mucho Terranigma, pero aquí ninguno de los dos. Bueno, entonces, al ¿puedo dar la noticia? ¿Cómo se pica enseguida? Es increíble. Empieza la de Terranigma. Empieza la de Terranigma. ¡Vosotros! Vete a cagar. El caso... Es que el tío tendremos que ir con el mando. Siempre saca el recurso del Shenmue. El siempre es el recurso fácil. Si el Shenmue con el juego, si el Shenmue lo hubiera hecho Konami sería otra cosa para vosotros. Si el Shenmue sí, si el Shenmue hubiera siempre bueno, puedo dar la noticia. No o vais a estar aquí tirando. No voy a defender a Sega ni un momento más. Da la noticia. ¿Ya? Sí. Ay. Tendremos que descubrir el porqué de la desaparición de los humanos en la Tierra. Y se ha prometido el uso importante del Wiimote. La fecha será 2008 para Japón. Atención a este Fragile que tiene buena pinta. Se han visto las primeras imágenes, los primeros artworks. Y están muy chulos, muy chulos. Tiene buena pinta. Vamos a hablar de los amigos de Tony, o sea, poquísimos del Xbox Live. Luego me he bloqueado porque el chaval se lo merece. 50 puntos. Por gracioso, Chachín. Ah, Tony, o sea. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Tony? ¿Cuántos amigos tienes tú en el live? Yo. ¡Ay, no! Que no tienes consola. Ay. Es verdad. No me he gastado el dinero que te has gastado, la de 60 todavía. Tía, pero yo le he sacado mucho más jugo que a tus 250 euros de Wii, chachín. Sin duda, oye, Tony. Oye. Parar ya un poco, ¿no? Oye, ¿por qué estamos tan picados hoy? Porque el Tony habla del Terranigma habiendo jugado 8 horas. 8 horas de soledad. Y ya está, ya ha jugado todos los RPGs del mundo. Ya está, tiene superado. Yo no he dicho eso en ningún momento, pero ¿por qué os pica tanto? Has dicho eso, pon un zas en todo lo que sea. Si estáis discutiendo aquí. Qué pesadez de Terranigma, mira que es un juego sobrevalorado total. Link's Awakening. Le molesta que en el foro de Arcadia salgan y salgan post a la... Terranigma mola. Terranigma, Dios. Pues qué pasa, hay fans de Terranigma, sí, Tony, para tu información. Hay fans de Terranigma. Yo me alegro. Y en el foro de Arcadia Games están muchos. ¡Vivan los fans de Terranigma! ¡Ole! Hay muchos. El Edu no dice ni viva, porque al Edu es un forero aquí encubierto. No le gusta el Terranigma al Edu. Al Edu no le gusta el foro. Partiendo de esa base. Exagerado. A ver. Terranigma es un buen juego, no hay que criticarlo. ¡Un buen juego, chache! ¡Que no un juego excelente! Terranigma es un juego de 10. Y quien se atreva a decir lo contrario, que venga a esta mesa, que hacemos un debate de 7 a 8 horas. Es un juego bueno, es un juego bueno, como Mario Galaxy o como Halo 3. ¡Anda, qué dices! ¡Vete a la mierda! ¡Qué barbaridad, Edu! ¿Cómo vas a comparar eso con Halo 3? ¿O Mario Galaxy? ¡Estás loco! Porque te refieres a eso, ¿no, chacho? ¿A qué? Se refiere al chacho que es mejor de Terra. Ah, que dices que es mejor que el Halo 3 y el Mario Galaxy. Dos juntos. Oye, que alguien le corte el micro a este hombre. ¿Lo es? Bueno, oye. Los dos juntos, además. Lo es. Oye, estamos aquí para hablar de una tontería del ningún Xbox Live. De miedo, porque mira, es que últimamente ni muchas noticias de Microsoft, para que nos vamos a engañar. Y vamos a hablar de la mayor tontería, la mayor gilipollez que han puesto en el servicio Xbox Live. Y es la de cotillear a tus amigos. A los amigos de tus amigos. Y esto no sirve de absolutamente nada. Es decir, si el Edu o el Chache tuvieron una 360, me río yo de esa hipotética situación. Ya tendremos. Espérate que baje de precio. Otra vez. Bueno, me río yo de esa hipotética situación. Pues yo podría mirar a los compañeros de Chache y decirles, oye, amigo X de Chache, ¿qué tal el Chache en el Gears of War? Y el amigo diría, pues es un paquete asqueroso. Y insinúa que eres malo. Y iría a los random amigos del Edu y le diría, oye, ¿qué tal el Edu en el futuro juego de la todopoderosa Super Street Fighter 2 HD? Y dirían, a ver, pues paquetea bastante. Y eso es lo que consiste. ¿Sabes cotillear, que no? ¡Eh, tú! Tomate. ¡Amigo, amigo! ¡Hola, amigo! Hola, ¿qué tal, camino? ¿Qué pasa? Ah, ¿de qué hablabas? De cotilleros. De amigos. De tomate. ¿De tomate? Sí, sí. Hoy yo también vengo a hablar de tomate, Tony. ¿Ah, sí? Has adivinado a lo que vengo a hablar hoy. Me alegro, Boyolín. Me alegro mucho. ¡Ay! ¡Qué majo! El Tony. ¿Qué pasa? Pollito. Usted también le pica lo del Terranigma. A usted no le gustará el Terranigma. A usted esto de los videojuegos no le gusta. No le gusta, Camilo. Se ha callado de golpe. ¡Ay! ¡Flaquezas! ¡Flaquezas! Bueno. Corramos un tupido velo, ¿no, don Camilo? No. ¿Tú quieres pillar hoy o qué, Polluelín? Si siempre pillamos un poco más hoy. ¿Eh? Ah, bueno. No te preocupes, Antonio. Tendrás tu ración diaria. De nada por culo. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué nos trae hoy? Ah, sí. ¿Qué parece el Sandor ya usted? Es que me hago viejo. Como el Sandor. Que me tiene miedo el chiquitín. ¿Ah, sí? Le voy a traer unas galletas príncipe de Bekelar. ¿Para qué? Para que chupe el chocolate. ¿Y qué solucionará eso? No lo entiendo. Ya lo probaremos con Sandor. ¿Ah? De todas maneras, llevo dos programas saliendo al final cuando queda un minuto. Y quería un ratito, ¿no, don Camilo? Y quería un ratito. Yo venía a hablar de tomate hoy, Antonio. ¿Y qué me va a contar? ¿Qué nos va a contar, don Camilo? Voy a hablar de lo que dije la semana pasada. Dije... ¿Qué dije la semana pasada? No se acuerdan. ¿Qué papel tengo yo en este programa cuando hago una intervención y nadie se acuerda de lo que digo? ¡Ay, polluelos! Era algo relacionado con un programa de televisión, ¿no? Dije dos palabras. ¿Dos palabras? ¿Qué fueron? ¿Cuáles? Wii y Gran Hermano. Entonces son tres, cuatro incluso. Wii, Gran Hermano, dos cosas. ¡Ay, el chico que desde que estudia bachillerato! ¡Bachillerato! ¡Oneado, don Camilo! Desde que estudia bachillerato no hay quien lo aguante, don Antonio. He sacado un 9 en filosofía, don Camilo. ¡Ah, el primer examen que aprueba! ¡Ánimo, chico! El segundo. Segundo, bueno. Bueno, llevamos 4 meses ya. Cuando llevemos 8 habrás aprobado 4 exámenes. Bien, bueno. Tú puedes, chico. Vaya por Dios. Bueno. Si es que las buenas cosas no cambian, don Camilo. En el programa ese donde la gente se subía a la barra, a la alambrada y se subía y gritaba, ¡amor, tiene rabo! ¡Amor, tiene rabo! Y tenía rabo, amor. Y se subían en el mismo programa, atención. Hoy voy a hablar también de consolas en televisión. ¿Ah, sí? Ah, campañas navideñas de las consolas, amigos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es precioso el dinero que se está gastando Nintendo en promocionarse en la tele! Ah, sí, amigos. Increíble. Te deja estupefacto. Increíble, señores. Durante una semana los concursantes de la Ratomaquia de la ratomaquia de Gran Hermano. Me gusta, me gusta. Ah. Camilo, me gusta. Jugaban a Wii Sports. Ahora te toca a ti jugar los bolos. Tira, tira, tira la pelota de los bolos. Ah, te toca a ti el juego de boxeo. Qué bonito. Y en los resúmenes pasaban las imágenes de los mis hechos, de los personajes, de la casa, de Gran Hermano, de la ratomaquia, sí, como diría mi amigo Moregal, jugando a Wii Sports. Pero ahí no se queda la cosa. ¿Ah, no? No. Wyoming en la sexta. Ah, anuncia combates entre políticos, politicuchos. Y los pone a jugar al tenis, al boxeo entre ellos. Ay, la campaña de Navidad de Wii. La mejor maniobra de marketing de la historia, como diría Chachi. Probablemente. Es cierto, Camilo. Está usted cogiendo notas últimamente de lo que decimos aquí. Sí. Pero no, y con esto acabo, pero no, solo Nintendo aparece en la casa de Gran Hermano, que, atención, la casa de Gran Hermano con la Wii ya de por sí no liga, pero bueno, eso al margen. Guitar Hero también. El año pasado. Este año. Ah, también este año. También. Joder, las pruebas, es que como no lo sigo, no lo llevan sigo. Llevan dos semanas seguidas. Yo desde que se fue la pasada con la Wii. ¡Ah, amor, tiene rabo! Gritaban. Después volvió. ¡Amor, ¿no? tiene rabo! Volvió. Sí, volvió, volvió porque volvió. Es que eso no cuajaba. Volvió porque se metía el Wiimote por el. Ah, no, que tiene. Que tiene rabo. Ah, no, que tiene rabo. Ah, no. Bueno. Guitar Hero. Cero se cae. Edu se cae. Chacho se cae. Tony se cae. ¡Qué asco! Ay, en fin, acabo. Que Guitar Hero también está ahí en la casa y es penoso. Y es muy penoso. Por cierto, dos cositas rápidas. Hoy sí, como Sandor también. Dos cositas rápidas. Sí. Bueno, pero yo no soy Sandor y yo me quedo si me da la gana. ¿Lo entiendes, Antonio? Además, hoy no va el teléfono. O sea que mucho Sandor no tendrás. Vale, vale. Por eso tampoco iba al streaming del online la semana pasada. Online. Ay, ¿por qué no iba? Qué bonito es Sardañola. Qué bonito cuando mea. ¡Y se va! ¿Qué ha querido decir? ¿Qué, con eso? Qué bonito es Sardañola, qué bonito cuando mea. ¿A qué se ha querido referir yo con eso? Sé. Yo qué sé, ¿no? Este hombre está muy mal. Me parece que vamos a tenerlo que jubilar un tiempo, enviarlo a un asilo. Ay. Problemático, esto es problemático. Eso de estar un tiempo sin aparecer por aquí. Oye, me siento mal. Me siento mal, yo creo. Sí, y después de verlo en el vamos a dar una opción a nuestros oyentes para mañana. Miércoles, lo que pueden hacer mañana en Barcelona. Vale, va, vamos a tener la agenda, no solo música. Hoy, en Nos de la Música, Mesa Redonda. Hoy, en Nos de la Música, Espacio Movistar de Barcelona, Mesa Redonda, Nos de la Música. Nos de la Música. Ya no lo hacen, ¿no? Es una voz repelente, ¿no? Dios, gracias. Ahí están los cortos No Solo Música que han anunciado. Cortos No Solo Música, con ese narrador. No solo música. No Solo Música. Movistar News. Bueno, en fin, Movistar. Hablando de Movistar, en el Espacio Movistar, que es, si no me equivoco, al lado del Fórum, ¿sí? Sí. Al lado del Fórum de Barcelona, va a coger del 28 de noviembre, de 7 a 9 de la noche, una mesa redonda con grandes genios de lo que se dice el mundillo del videojuego aquí en España. Ni más ni menos, para empezar, Gonzo Suárez, el creador de el vanagloriado, como me gusta esa palabra, Comandos, Jesús Rocamora, un periodista especializado, Pep Sánchez, ni más ni menos que nuestro amigo de MediaStation, y Ricard que tiene Mas, mucha prisa, Pep Sánchez, ¿no? Ahora hablamos de eso también, que quiero hacer una pequeña crítica. Ricard Mas, ni más ni menos que el comisario de la exposición Game Over, una exposición también de videojuegos. Pues bien, mañana estarán allí y si queréis asistir como público tendréis que enviar un mensaje al 7212 con la palabra clave Comandos. ¡No! ¡Hemos caído! Yo lo digo, hombre, no, chacha, es verdad. Es verdad, la gente quiere asistir, llega a la puerta y no puede asistir, ¿no? Pues hombre, pues vamos a decirlo ya, que esta noticia está sacada de Mary Station y viene a decir eso, que quien quiera asistir está invitado totalmente. ¡No quiero asistir, Tony! ¿Cómo puedo ir? Envío un mensaje al 7212 con la palabra Comandos. Con dos M, recordamos, Comandos. 7212. Sí, pues eso. Entonces yo no sé si podremos ir a alguien del programa. Me parece que va a ser un tanto difícil por las complicado. Horas. Ojalá pudiésemos ir, pero va a ser chungo. En todo caso, eso, que podéis asistir. Y sobre la pequeña crítica que quería hacer, yo era más que nada un llamamiento a todos los medios de prensa que somos aquí en España para que, joder, vamos a reunirnos de una vez, quiero decir. ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta tontería, ¿no? De meternos con otros medios de prensa. Que si yo me meto con Edge, que si yo me meto con Mary Station, que si tal con Vandal, que si yo con Último Nivel, que si yo con Game Over. No, señores, dejemos ya de una vez el tema este, ¿sabes? O sea, vamos a unirnos de una vez, ¿vale? Hablemos de una vez las cosas claras en esta, en este medio de prensa aquí en España, ¿sabes? O sea, no puede ser estas críticas que se están yendo ya de las manos, sobre todo con el tema de Mary Station y acciones muy poco elegantes que hemos visto en diferentes páginas web contra Mary Station, que a mí de verdad que me han parecido del todo ridículas. Y que te puede gustar más o menos Mary Station, pero la labor que ha hecho por el mundillo aquí en España es más que evidente. Y de verdad, yo pido un poco de respeto no solo a Mary Station, sino a todos los medios de prensa que están en este país que es España. No precisamente podemos vacilar de ello en cuanto a videojuegos. Así que nada, una pequeña tontería mía, pero que de verdad que... A veces cabrea. Unreal Engine 3 en Wii. Unreal Engine 3 en Wii. Pues que va a salir para Wii. Va a salir para Wii. ¿Cómo lo harán? No lo sé. Pero bueno, en palabras de Mark Rain, el amigo Mark, que ya se hizo un por en su tiempo del Unreal Engine 2 para Wii, utilizando un Red Steel. Y es una de las compañías con la que ha apostado. Pero ¿cómo ha...? ¿Harán posible un Unreal Engine 3 para Wii? Evidentemente, dudo que estemos hablando de un Unreal Engine. Lo tendrán que modificar de alguna manera. Pero claro, sí, evidentemente. O sea, no podemos ver un Gears of War o un Unreal Tournament 3 en lo que se hizo en la Wii. Pero seguro que las funciones, de distintas funciones interesantes de un Unreal Engine 3, podremos verlas en lo que se dice Wii. Vamos, esperemos, crucemos los dedos que sea eso. ¿No? Vamos a ver si es eso. Crysis y Electronic Arts. Sí, Edu, sí, es que me estaba escribiendo el título de la canción que estaba sonando. Sí, es un... Estaba sonando mucho. Y... Es una range de Halo 3 mezclado con Ghost in the Shell. Bien. Paranoia chula. Pues bueno, estamos hablando ahora de un portento gráfico como es Unreal Engine 3, pero ahora nos vamos con Crytek, que son ni más ni menos que los que han sentado las bases de ese maravilloso Crysis que ya está en las tiendas y que hemos podido disfrutar algunos suertudos que tienen un PC como Dios manda. No es mi caso. Crysis. Te gusta, ¿eh, perro? Te gusta. Crysis. Está bien dicho. A ver, y otra cosa no. A ver. Crysis. From Electronic Arts. No está mal dicho. Al contrario. ¿Por qué hablas inglés de esa forma tan pedante? ¿Pero te gusta o no? No. Pues a mí sí. Me gusta. ¿Tú no tienes abuela o qué? Oye, yo tengo abuela, sí, pero hombre, hay cosas que me gustan de mí y hay cosas que no. Y precisamente, como hablo inglés, pues hasta cierto punto me gusta. Hasta cierto punto, ojo. Luego lo descubriremos con la entrevista, ¿no? Sí, bueno, después es una entrevista en perfecto inglés. Luego nos reiremos de tu inglés, Tony, no te preocupes. Solo habla Sandor, pero bueno, yo tengo una pequeña. Pues mejor todavía. No, la he borrado lo mío. Joder, porque no quiero saber absolutamente nada de lo que pasó en la entrevista. Vale. Ay, corremos un tupido velo. Y Crysis, que ni más ni menos va a ser lo que se dice una trilogía anunciada ya por Electronic Arts. Y que veremos lo que se dice la siguiente entrega. Ay, esto de la trilogía. En esto podría verlo a finales del 2008. Gracias, me hace esto de las trilogías. ¿Por qué, chacha? La compañía, dinero asegurado. Sí, y enseguida salen a hacer una trilogía. ¡Hala! Pero mira, Gears of War, que se anunció trilogía. Al día siguiente se desmintió por rotundamente la noticia. Y desde entonces no hemos vuelto a saber nada absolutamente de una secuela de Gears of War. Yo lo dejo ahí en el aire. A ver qué pasa con Crysis. Uy, ¿cómo Crysis. Vamos a seguir con secuelas. Hablemos un ratito de lo que se dice Dragon Quest Monster. No hace falta ni que subamos ni que bajemos la música rápidamente. Se confirma que Dragon Quest Monster Joker va a llegar a Europa a principios del año que viene, juego que ya está disponible en Japón y en Estados Unidos. Se ha confirmado que sale aquí. De hecho, es el juego, si habéis jugasteis a Dragon Quest 8, el periplo del Rey Maldito. Del Rey Maldito. Es la zona de... la arena de monstruos. La arena de monstruos, donde estaba Satán y... Y los monstruos. Y los monstruos. Y era divertido el tema. El minijuego. Más que nada un Pokémon en 3D con personajes de Toriyama, donde podremos elegir entre una variedad, creo, si no me equivoco, de 200 monstruos aproximadamente. No lo busques en la noticia, que no está. No está en la noticia. No está el en la juego. Noticia. Yo diría que la nota de prensa sí que está. Se basa en aquello, en aquella parte de Dragon Quest 8. Lo veremos a principios del 2008. Y esperemos que en castellano, por hoy. En castellano, amigos. Graciosas cifras de ventas. No tan graciosas. La semana también, del 19 al 25 de noviembre en España. No está mal, hombre, no está mal. Quita la trompeta, chache. Toca la mía. Pero qué mal es pensado eres, ¿qué es esto? Si tú no tienes trompeta. Coño. Semana del 19 al 25. ¿Qué coño va a pensar la gente si no tienes trompeta? ¿Qué ha pasado, chache? ¿Qué ha pasado? Tenemos las cifras de ventas. Bueno, empezamos con lo que vendría a ser en España Assassin's Creed en primera posición para PlayStation 3. SmackDown vs. Raw 2008 por delante de los Pro Evolution Soccer 2008. Qué calor hace aquí, Edu. Dale la puerta, por favor. Vale. Sí, y Super Mario Galaxy en tercera posición. Es que hay que hacer para no levantarse. Es que estoy estudiando los verbos. Pro Evolution Soccer 2008, Edu. Nos encontramos en PlayStation 2 en cuarta posición. Y Assassin's Creed, esta vez para Xbox 360, lo vemos en quinta posición. Chache, Call of Duty 4, Modern Warfare en World Warfare. En la sexta. Y WWE SmackDown vs. Raw en séptima posición. ¿Cuántas W's en todos los títulos, no? Y los sí, juegos sí. Y las consolas. World War 2. Voy a contar las W's. World Worldly Entertainment. Una, dos. Solo hay cuatro, tres, creo. Cuatro. Cinco, seis. Cinco. En fin. Pero no cuenten nada. Budokai Tenkaichi 3 en octava posición. Que vaya tela de juego, Edu. Vaya tela. A mí me está hasta enganchando. Novena posición, Call of Duty 4 para PC. Y más Brain Training con esa pedazo de campaña navideña que está haciendo con Amparo Baró, con Javier Cámara y con Nicole Kidman. Los tres magníficos. El que lo quiera, que lo compre ya porque se agotará. Se agotan. La Wii se agotan. Compradlas ya en City Game, amigos. Compradlas ya. Ahí está. Harmonix y la guitarra del Guitar Hero. ¿Tú qué es la Cenicienta? No, Capitán Harlock. Está muy bien, ¿eh? Está muy chulo. Es sinfónico. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Parece ser que han habido problemas con Harmonix. Ha venido a aclarar lo que está pasando con la guitarra de Guitar Hero 3 en Rock Band. Ojo, parecía ser que iba a ser compatible totalmente, pero al final, según parece, no. Saltó la noticia hace escasos días en IGN y la noticia es esa, básicamente, que no funciona. Y esperan a ver si se puede arreglar de alguna manera y podemos disfrutar de los accesorios que ya teníamos para juegos musicales en la obra de Rock Band, en la obra de Electronic Arts y Harmonix Rock Band. En todo caso, las guitarras de Guitar Hero 3 tampoco van a llegar a las tiendas por separado hasta el año 2008. Uf. Esto quiere decir que, bueno, que no vamos a poder disfrutar de las guitarras de PlayStation 2, Xbox 360 o Wii por separado hasta eso, hasta el 2008. Bueno, para Wii y Xbox 360 no hay ningún inconveniente. Hombre, para Wii en realidad sí. Para el 360 no, porque ya está. En PlayStation 2 ya están también. Pero para PlayStation 3 y Wii, uff. Sí, ahí es el problema. Aunque, bueno, Paper Mario y su book. El hocico ya está cada vez más húmedo, Tony. Se está acercando un personaje. ¿Un personaje? Un personaje, sí. Lo puedo leer ya desde aquí. ¿Y sí, cómo es? ¿Que huele bien? ¿Huele mal? Ay, huele a pasado. ¿Ha pasado? ¿Pero pasado como la comida o...? ¿O como qué? ¿Pasado? Al pasado, huele al pretérito, huele a antes. Al plus one perfecto, espero. El pretérito perfecto. Vale. ¿Qué le pasa hoy? Bueno. Yo qué sé, es Cristian. El anterior, el cuarto miembro de Arcadia Gamers, que se fue hace un año ya. No. He dicho personaje, no persona. Claro. Bueno. Oye, pues sí que parece ser que había un glitch en Paper Mario que ha sido corregido al final de la siguiente manera. Sustituyendo el juego. Bien, Nintendo nos va a cambiar el perfecto. Paper Mario por las... Aquí está este personaje. Las copias antes afectadas por el bug se van a ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Es el micro! Mario, joder. Buk, ¿cuánto tiempo? ¿Pero cuánto hace que ¿Pero cuánto hace que no venías? ¿Cuánto hace que no venía este hombre? Pues... Pero, es verdad, un cosito para el Buk. ¿Qué ha pasado, Buk? ¿Cuánto tiempo? Pero ¿cuánto hacía que no venías, Buk? ¡A reventar Super Paper Mario! Ya, ya. ¿Pero cuánto hacía que no venías, Buk? ¡No soy Buk! ¡Soy el Glitch! ¡Ah! ¡El Glitch, que te has reciclado! ¡Soy como el Grinch! ¡Pero Glitch! ¡Ah! ¡Ah, bien! Claro, viene para Navidad, claro, como el Grinch. Bueno, bueno. Y Buk, pero... ¿Qué ha pasado con Paper Mario? ¡Que sé que soy el Buk, cojones! Bueno, ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? ¿El Glitch o Buk? ¡El Buk! Vale. Vale, pues Buk, ¿qué ha pasado con el Paper Mario? Joder. ¿Que la ha bugueado? ¿La ha bugueado? Pero gargantero. Como los viejos tiempos. Te la has cargado entero porque era una mierda. Porque era una basura. Si a Fools no le ha gustado que Sega, pues imagínate a mí. Y dije, esto no vale la pena. Me lo cargo. Cuando cruce esa puerta, se acaba. Ya, ya. La Wii, topo culo. Claro, Buk, ahora que lo pienso, que tú has venido desde hace un montón de tiempo, esa época oscura de Arcadia Gamers, donde gritábamos al micro, donde decíamos tacos, a mansalva. ¡No! No pasó mucho tiempo, Hombre, hace unos meses. No te creas que habéis mejorado tanto, Bueno, pero te quiero decir, Buk. Yo me he apuntado mismo unas palabrotas del Edu, unos gritos al micro del Edu, unas palabrotas del Tony. Uno grito del chache, o sea que... Ya se apuntó. Los papeles están ahí. Las cosas no han cambiado, Bueno, un poco sí, Buk. Ya está con lo del Quijote, ya han pillado. El Quijote. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Es la cosa del Buk! ¡Pero vaya! ¡Pero! ¡Ayuda! ¿Esta ha sido cosa tuya, Buk? ¿Sí o no, Buk? Está en la mesa también. Joder. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ay, jate! ¡Joder! ¡Ancho! ¡Ancho! ¡Jate! ¡Puerta los ceros, joder! Buk, pero tú, ¿qué pasa? ¡Catarsis aquí! ¡Joder! En Arcadia Gamer. Bueno, Buk, conocías al... ¡Oye, que Nintendo! Conocías al Don Camilo, por eso no, ¿verdad? No lo llegaste a ver. ¿Quién es ese? Aquí puede haber tema. En fin, vamos a seguir. Buk, si quieres quédate un ratito. Vamos a hablar de Nintendo DS y el TDT. Gracias. Oye, ¿y qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha sido bugueando? Pues realmente, nada. El Assassin's Creed, ¿no? De PlayStation 3. No te jodas. Trabajo un contrato temporal. Fino, fino. En un contrato temporal. Con Ubisoft. Con Ubisoft siempre. Por eso, siempre por, el Steel. Por eso se ha retrasado el Assassin's Creed. El Haze. Estaba en Gold y se ha retrasado. Y el retraso del Metal Gear Solid 4. Bueno, sabes que se anuncia el Street Fighter 4, ¿no? Es sin tocarlo. Espérate, que te salga las canas, Tony. Ay. Porque ese juego va a salir hasta el 2020, por lo menos, si yo puedo. Bueno, espera. Tengo una. Sabemos que no me gusta ya. Además, tengo una bomba informativa, ¿Una bomba informativa? Me he colado en los estudios de Sega. ¿Y? ¿Y? Y tienen ahí primero la cocina, ¿eh? Algo famoso, Tony. ¿Shenmue? Puede que sí, que era eso. Nah, Shenmue no. Shenmue no existe. ¿Cuándo vas a ir Shenmue 3, amigo? Eso es imposible, hombre. Eso es utópico. Bueno, siempre con Street Fighter. Más utópico parecía ver la televisión en una portátil hasta que vino Sega, Funs, y dijo, pues te saco la Game Gear. Ahí está. Como Nintendo, no ha inventado nada. O si ha inventado el mando de la Wii. Es que la gente se queja de nuestra ironía. Pero no eres irónico, hombre. La ha inventado, amigos. Pero ¿por qué tenéis que pensar que soy irónico? Lo digo totalmente en serio. Pero para ya de enseñar la lengua, el luchador de la WWE, coño. Sí. Vamos a ver. Menos se pensaba que iba a tener tanto éxito. Pues se ve que ha sido un exitazo el lanzamiento de este sistema de televisión. Y que se han conectado muchas personas, pero que según Nintendo no bajan ni por asomo ni la página ni los servidores para que no se saturen. Ah. ¿Será cierto? ¿Será no? Todos sabemos la conexión de Nintendo. En Japón va mejor. Bueno, yo anda que no molaría ver un terminal de TDT en tu DS. Eso sería espectacular. Precio. precio. En Japón, 6.800 yens. Bueno, tampoco 43 euros. 43 euros aquí, a ver, bueno, más o menos aquí saldría a 60 sí, euros. Yo creo que saldría a 50. En todo caso, sí, por encima de los 43. Por supuesto. Everybody's no se sabe si va a salir, por cierto, ¿eh? Claro. No se sabe. No creo, no creo. Ojalá, ojalá. Chacho, Everybody's Nintendo. Everybody's Nintendo. Estos juegos, estos nombres raros que le pone Nintendo a las cosas. Oye, pues me parece un muy buen canal. Muy, muy buen canal, chacho. Y esto no lo dice de forma... No, no es irónico. No es irónico. No es irónico en absoluto. Everybody's Nintendo Channel. Es Nintendo. Esto es un Nintendo, Josué. Y es un Nintendo... Bueno, no es un Nintendo. Es un canal de un Nintendo, que es la Wii. Sí. Y permite la descarga de trailers. Permite la descarga de trailers, también de vídeos, que poder para poderlos poner en la Nintendo DS. Oh. Y almacenarlos, atención, aquí viene un poquito lo más polémico, de forma temporal y desaparecen cuando apagas la DS. Es que claro, es que ¿dónde lo guardas? Claro, la DS no tiene sistema de memoria. Correcto. Ya se abrió el de tema... De manera legal, claro. Ya se abrió el tema, el melón de los vídeos con el canal del Metroid. Vídeos por streaming en mala calidad, sí, un exitazo. Eso, un YouTube cutre de Metroid, muy exclusivamente de Metroid y con dos vídeos. Así que esperemos que se abra también la brecha al tema Wii con esto, demos y demás. Uh-huh. Y podamos disfrutar de un buen servicio también en este sentido, también para Wii, no eso solo para que poder ponerlo en la Nintendo DS, que es buena idea, pero que bueno, que puede, supongo que extender el tema. Sí, sí. Ventas de Japón. Vamos a acabar con las noticias, con las ventas en Japón del 12 al 18 de noviembre. Yo, a mí ya, me quedo confirmado. Los japoneses es un mercado asqueroso. Me explico. No puede ser, no puede ser. Mario Party y Nintendo DS en primera posición, vendiendo más que en el lanzamiento de Super Mario Galaxy. ¿Estamos locos o qué? Vale, o sea, si estuviéramos hablando de una plataforma como Nintendo DS y 360, pues lo entiendo. O Nintendo DS y PlayStation 3 incluso. Pero hombre, pero estamos hablando de Wii, que está vendiendo barbaridades cada semana. Los designios de los compradores son inescrutables. Aunque, pues sí, aunque pues lo, sí. Que, lo que vemos es que la Wii ya lleva unas semanitas que no está tercera en las ventas, ¿eh? Sí, sí, la ha superado PlayStation 3. Por esta segunda semana. La culpa es de Dynasty Warriors. Ay, ya. Por tercera semana PlayStation 3 por encima. Segunda semana PlayStation 3 por encima de Wii. Tomatero, segunda. Bueno, pues sí. Primera posición para Nintendo DS, Mario Party DS. Segunda posición para Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Uf, en breve en nuestro programa. Dynasty Warriors 6 en PlayStation 3. Y Famista DS, Game Center CX para Nintendo DS también. Super Mario Galaxy en sexta posición. Y en séptima posición, la aventura que tanto adora Edu, Heavenly Sword. Nariko, amiga de Edu, íntima, súper íntima. ¿Qué hace aquí? Final Fantasy Tactics Advance 2 en Nintendo DS. Y en novena posición, el omnipresente Wii Sports. Armored Troopers PS2, qué asco de juego. En PS2, en décima posición. Joder, no me gusta, oye, no me gusta. Ay. ¿Subjetivo? Sí, objetivo, para nada. Mr. Catering. Ay, pues ya está, amigos, esto es lo que hay. Esto es se lo acaba que el ha sido programa de hoy, hasta la semana que viene. Pues esto ha sido todo, esto es Arcadia Gamer. Nos vemos la semana que viene, pero antes os dejamos con la canción, os dejamos con la entrevista y os dejamos con el análisis. Unas cuantas cosas, todavía más. Casi queda una hora de programa. Todavía tengo que verte una hora más la cara. Sí. Y yo también a ti, chach. ¿Pero qué hiciste? Que te has cortado el pelo, ¿eh? Que bien te queda el pelo así. ¿Has visto? No me gusta para nada. Totalmente... Nunca me ha gustado el tuyo. Parece que se han cagado 20 vacas encima. ¿Qué le pasa a las vacas? ¿Qué problema tienes? Nos dan leche y lana toda la semana. O eran ovejas. Y... Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche y otra me da lana. Y la otra mantequilla para toda la semana. Ovejas negras, Ronaldinho. ¿Qué? Vamos a la publicidad, que esto no puede ser. Esto no puede ser. Se acabó. Castigado Tony, al pasillo con los tres magos. ¿Qué mago? Con los tres magos. Oye, cuidado, con los tres magos. El rabo y los dos. Bueno, en fin, da igual, vámonos. Ay, Dumbledore, es un guarro. Pervertido. Se ha cargado el casco. ¡Hala! Se ha roto un altavoz. Oye, corta ya, cero. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3...

sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia. ¡Joder el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Joder el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos todos, camarada. Ya estamos aquí. ¿Qué ha sonado, Edu? Pues ha sonado el ending de Castlevania X Chronicles. ¡Oh, sí! Y la canción que han incluido en Symphony of the Night, que se llama Nocturne, que es una canción que salía en la versión japonesa, que al traducirla al PAL la quitaron. Ajá. Y ahora en el Chronicles la han vuelto a poner, pero cantada en inglés. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, pues nada, venimos también a decir un poco lo que está pasando con el teléfono. Y es que, mira, nos hemos encontrado al llegar que el canal de audio, como de teléfono, como bien ha dicho Edu y Ceros, sí, no está. En principio parecía que funcionaba porque hemos probado desde aquí, desde la radio, y parecía que sí que funcionaba, pero al coger el teléfono no funciona. Igual pues, no podemos, o sea que no podemos recibir llamadas, así no podemos que recibir llamadas y ergo no podemos contactar con Sandor, es decir, que hoy no habrá sección para Sandor, así que Sandor, tómate una semanita de vacaciones, amigo. No hay Sandor hoy, no hay conexión con nadie. En fin, pues eso. ¿Y qué tenemos ahora? Pues ni más ni menos que una entrevista con el presidente de BioWare, Greg Cechuk. Hay una cosa, un puntito a aclarar en cuanto a la entrevista, y es el siguiente. No he querido hacer una traducción directa encima de lo que se dice del audio de esta entrevista. Es decir, que la entrevista está completamente en inglés. ¿Por qué esta decisión del equipo de Arcadia Gamers? Ha sido ni más ni menos porque no queremos desvirtuar las palabras de Greg Cechuk. Eso sí. ¿Cómo se llama? Greg Cechuk. Vale, es un nombre curioso. Ánimo. Eso sí, no dudéis en que al momento que acabe la entrevista tendréis un resumen de lo que es la entrevista y colgaremos también la entrevista posterior y en la página web para quien quiera descargar exclusivamente la entrevista lo pueda hacer. Dicho esto, bueno, quien entiende inglés, pues perfecto, y el que no, pues oye, más que nada respetar a esa gente que realmente quiere disfrutar de esta entrevista y que yo creo que es muy jugosita y muy interesante. Disculpad también un poco el tema del sonido, se escucha, yo creo que se escucha bien, pero quizás no todo lo que podríamos esperar de lo que se dice una radio profesional, como en teoría es esta. Que no tenemos medios, básicamente quiero decir con esto. Esta entrevista se hizo en septiembre en Madrid, en la presentación de Mass Effect, a la que muy amablemente nos invitaron los amigos de Microsoft para ver en exclusiva casi con otros medios de prensa lo que vendría a ser Mass Effect, que ya nos dejó boquiabiertos y nos ha confirmado lo bueno que es este juego con el análisis que vamos a hacer en breves minutos. Sin más, os dejamos con la entrevista a Greg Cechuk y nada, disfrutarla y nos vemos ahora en 5 o 10 minutitos. Hasta ahora. How much did the thought of doing a must-have game affect you and your team developing this title? I think at BioWare, we really do try and make every game a must-have game, and if what we call them in English is event products, and what we mean by that is the kind of game that it's an event when it comes out. It's on the shelf, and it's the game that everyone wants to get. You push everything else aside, and if there's one box on the shelf, that's what it would be. So really, every single time we make a game, that's what we try and do. And I think Mass Effect, it's a big game. It's very flashy, and I think events like this help support the fact that we really believe it is a must-have game. Why to develop only on console? Are console gamers ready to play a so deep title? I think console gamers are very sophisticated players. I think the key thing for any kind of deep title on console is to have a good interface, a good way to access the detail. And I think that's really one of our focuses, is what we call accessibility in our games. And so we have a very, very robust system of creating a character and building a face and choosing the powers, but it's actually extremely easy to use. In some ways it's actually based off some of the sports games where, you know, you fight night boxing style, you just put points into various things and you get better at them. It's very simple to use. So we believe you can have a lot of detail in a game, depth in a game, if you provide all the players an easy way to access it. How about a second title to Mass Effect? It's already planned. Are you getting a new franchise? What are your plans for the future? Sure, there's a couple of things we have planned in our future. Of course, you know, we have Mass Effect in the near future. I think November 23rd is the announced date in that area. We have been planning a sequel, actually a trilogy, so two other products. The second one is we have a high level view, like sort of highlights of what it would be, but not detailed yet. We also have other products of BioWare, and we have the Dragon Age, and so we have Sonic DS RPG, which everyone's very curious about. So a lot of things we're doing, but I mean, we are very dedicated to making Mass Effect very good and getting it done. It's very, very nearly complete. The team is working very hard to get it finished, so it's quite exciting. So we are going to see in the future some more titles to another consoles or personal computers. Tom? Certainly some. I mean, I think you can just assume we probably will. I mean, BioWare as historically very much oriented towards, we've always done PC games, and that's one of our histories. So at this point, we haven't announced anything else on Mass Effect in that regard. And, you know, what we're really focused on right now is getting the Xbox 360 version done. You know, we're doing DS, and we have an MMO we're working on in Austin as well, and of course Dragon Age will be on PC. So kind of a mixture. I think as a company, we like to work on a variety of products, but at the end of the day, the thing that really works well for us, I mean, the 360 has been a wonderful system to work on, and you can see the results with Mass Effect. Well, talking about the 360 version, are you think already about downloadable content or an expansion for Mass Effect? Yeah, we are. We actually have already planned out the development of some pieces of downloadable content. We haven't announced yet what that time frame is going to be that will be released, but we actually have ideas and been working on some thoughts on that already. So that's in good hands. As far as expansion, you know, we'll see. It's in some ways, downloadable content seems to be almost replacing the concept of expansions for games, but you never know. Maybe, you know, really big. maybe a really big piece of the downloadable content. And then, you know, we'll see over time what happens. If the game is very successful and the downloadable content is successful, you'll see more of it. It's a safe bet. Okay, next question. How is BioWare about making games of another genres? Are you thinking about doing a massive multiplayer online RPG? Yeah, no, we certainly are working on one. We have a game we're working on in Austin, Texas. We have a team down there and had one for over a year that is working on a massively multiplayer game. And that's something that we think is very important, since it's obviously a very strong part of the market, and something that certainly for our PC heritage and our PC fans is a very good place to potentially work, so we're quite excited about doing that. Mm-hmm. Okay. Well, I would like to ask your thoughts about the Japanese RPGs. What do you think about them? I'm a pretty big fan of Japanese RPGs. I played many of them. The only challenge I'm finding, especially nowadays, is the time to play them. Cause they still remain very large, very detailed, and the last one I played a lot of, like, was Dragon Quest VIII, and that was 7. I can never remember the number. Whatever the most recent Dragon Quest was. Do you like Dragon Quest VIII? Yeah, no, I thought it was wonderful, actually. I thought it was a really great game, and I played a bit, like, you know, Rogue Galaxy, a few other things here and there, but you know, Final Fantasy XII, of course, but it's so hard to get the time to play those games. And that's, in some ways, we try to design Mass Effect so that, you know, a player like me, who maybe has a little less time now, can just go do the main story and really enjoy themselves. And then, and still a very long experience, but you know, I at least feel I can get through it. And then if I have the choice, I can, when I want to go explore the other planets, the subquests, it's more optional, where clearly in the Japanese games, you gotta go the way they want you to go, and it's gonna take a long time. And that's a little bit scary for me nowadays. Well, another question about your personal preferences. What would you enjoy more, an Occidental RPG or a Japanese RPG? The first choice is the traditional, like the Western RPG, or? Yeah, like Elder Scrolls 4 or Knights of the Old Republic. Yeah, I think definitely the Western style. Like, I think, what, you know, obviously I liked Oblivion a lot, and I mean, I don't know if you can call Bioshock an RPG or not. It's sort of action, but I think, I mean, I still really appreciate what the Japanese developers do. Like, there's a certain amount of artistry and skill and beautiful art and just design that goes into those games. But like, for personal playing nowadays, especially, I find something. I think I seem to be more attracted to Western style games. We have already read about the possibilities of the character to become a good boy or a bad boy. Well, it was already used in another titles, but it was really direct. I will save the poor girl or I will kill her. In this game, it will be this direct or it will be more normal? I think in this game it'll probably be, at times it'll be direct and times it'll be normal. There's because the real key in Mass Effect is that, you know, we start you out as Commander Shepard with a very clear mission, and you have to pursue that mission at all costs. And so the real question in the game from the morality side is how you achieve that goal. How do you get to the end? And you can be very ruthless and brutal during that, or you can try and protect people and be a good boy or girl through that quest. So the moment to moment decisions are a little bit different. Like, but there's certainly big times you have to make tough choices. But it's very exciting to be able to make those choices in our mind. It's Bioshock, the game of the year. I don't know yet. We'll see. I think what's gonna happen this year, what it really looks like with Bioshock and other games, there's gonna be, I think, four or five games that are just incredible this year. I think Mass Effect will be one of them. I think what will happen is everyone will have their personal favorites. Like, some people will love, you know, our games, and they'll love the other games, but I think that everyone will really, like, this is a good year for players. I think there's no question. I mean, you know, Halo 3 and Bioshock and Mass Effect, Call of Duty 4, Rock Band. I mean, I don't know where you stop. Like, Assassin's Creed as well. So, but the key thing is I think Mass Effect will be among those great titles that are really, really impactful. Okay. So, this year will be a little bad for our wallet. Yeah, on time, wallet and time, yeah, definitely. Okay. Well, all right. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Oh, yeah, thank you very much. Yeah, for sure. Yeah, we'll have a, if we get a chance to play, there's a demo going there. Yeah. Tony. ¿Pero dónde vas, tío? Yo tengo una pregunta antes, Ceros. ¿Qué ha pasado? Tengo una pregunta para vos. O sea, venga, vamos a ver, o sea. ¿Qué digo, pasa, Tony? ¿Qué pasa? No quiero recordar lo que ha pasado en la entrevista con los amigos de BioWare, con Greg Zaschuk, pero ¿por qué sale lo del Bioshock? Bueno, habían dos versiones, una arreglada y otra que era la original. Sandor y yo habíamos acordado que íbamos a explicar este hecho. O sea, que estaba acordado entre tú y Sandor. Hombre, por supuesto. Y ya que Sandor no ha podido llamar, pues he decidido colocar el original, así como para ponerte un poco en evidencia, que a todos nos gusta un poquito. Sí, por supuesto. Muy bien, Sandor. Sí. Logro desbloqueado. 10 puntos para Sandor y Ceros. ¿Qué te parece? Bueno, pues nada, voy a explicar esto del Bioshock, ¿no? O sea, yo estaba aquí con Greg Zaschuk, ¿no? Y Sandor hizo todas las preguntas, como podéis apreciar. Todas las preguntas las hizo Sandor, ¿no? Y yo estaba envalentonado ahí con el inglés. Y digo, voy a preguntarle aquí a Greg Zaschuk sobre Mass Effect. es más de fe que el juego del año. Pues no sé por qué en ese momento a mí se me va la olla y digo, ¿es BioShock el juego del año? Y Grestechuk se queda así como, hombre, pues sí, no sé. Y Sandor me dice, pero a ver, pero en inglés, todo en perfecto inglés, podéis apreciarlo en perfecto inglés, pero tú eres tonto. Es más, but you are silly. No, no me dijo silly, dijo otra cosa que ahora no recuerdo, pero el caso es que sí, amigos, que la cagué y mira, es una de esas cosas graciosas que suelen pasar. What the fuck? Y que siempre pasan totalmente inadvertidas, pero que aquí en Arcadia Gamers, pues qué os vamos a decir, nos encanta reírnos de nuestras cagadas y sobre todo eso de ser autocríticos, ¿no? Y joder, qué gracioso, oye, para que no lo engañe. Pues no sé. Grestechuk no sabe si BioShock es el juego del año, pero sí que nos contestó muy amablemente a todas nuestras preguntas. En resumidas cuentas, nos habla en esta entrevista de franquicias nuevas, de que podría, bueno, más que podría, que es una realidad ya que este Mass Effect va a ser una trilogía. Pero esto viene quizás un problema que ha pasado ahora con Electronic Arts, y es que BioWare pertenece ahora mismo a Electronic Arts. Entonces quizás esté un poco en el aire, o quizás no, pero el caso es que de momento, hasta que no se confirmen los datos, no sabemos si realmente va a pasar. No nos podía dar detalles, pero sí que nos dice que Dragon Age, el juego que están desarrollando desde hace unos años, y Sonic DS RPG, ese gran proyecto para Nintendo DS sobre la mascota de Sega y RPG de Sonic. Como mínimo interesante, ¿no? A ver qué sale. No, le preguntamos también sobre, bueno, los juegos de este año 2007, y nos comenta que este año ha habido una competencia muy especial. Grandes juegos hemos visto durante todo este año, y Assassin's Creed, BioShock, Halo 3, este Mass Effect que nos abarca ahora mismo, incluso Uncharted, Drake's Fortune, muchísimos juegos que han habido y que no sabría elegir uno ahora mismo de estos juegos del año. Los jugadores, también nos indica Grestechuk, que los jugadores de consola están totalmente preparados para Mass Effect. Ahondaremos un poco más en este aspecto en el análisis, que yo la verdad es que discrepo un tanto. O al menos, ahora hablamos de ello. Y luego le hacemos una pregunta un tanto morbosa, ¿no? RPGs japoneses, ¿qué le parecen a Grestechuk? Pues bien, le parecen apasionantes, es un apasionado del género RPG japonés, pero por desgracia es una persona muy ocupada. Recordemos que Grestechuk es ni más ni menos, está doctorado en medicina. Y en la tarjeta, no es por pegarme aquí el cameo de que tengo la tarjeta de Grestechuk, pero en la carpeta pone doctor, en la tarjeta pone doctor Grestechuk, ¿sabes? O sea, te cagas con el tema, ¿no? De está doctorado el tío. ¿En medicina? Sí, sí, en medicina. ¿Lo pone en la tarjeta? No, no, en la tarjeta no lo pone, pero bueno, investigando me he descubierto que sí, que en medicina está doctorado. Y uno de los creadores de BioWare, si no me equivoco, Augustin Jeep, dejó en el año 97 la empresa para dedicarse a su vocación, a la medicina y no a los videojuegos. Un dato curioso, como mínimo. Pues bien, es una persona muy ocupada y por desgracia no tiene tiempo de jugar a juegos fantásticos como Dragon Quest 8. Morboso de mí que le pregunto, oye, ¿Dragon Quest 8 de verdad que te gusta? Y dice, sí, sí, Dragon Quest 8, le encantan los juegos de Factor 5 o Level 5, ahora me estoy liando, Level 5, ¿verdad? Factor 5 son los de Lair y Rogue Squadron y demás, sí. Pero es que como tiene un 5 yo me lío. Pues bien, le encantan los juegos Rogue Galaxy, Dragon Quest 8, Juana de Arco de PSP, qué pedazo de título. Pero bueno, que sí, que no le hace ascos, ni mucho menos, y que entre unos y otros casi que prefiere quedarse con el clásico género occidental, pero que por supuesto que le encanta la manera que ven los japoneses a la hora de hacer los juegos RPGs y cómo dedican cada detalle, cada nimio detalle a dedicarlo a estos juegos y cómo los trabajan. De verdad que fue todo un orgullo estar delante de una personalidad que de su cabeza ha nacido grandes juegos como Baldur's Gate o Neverwinter Nights o la saga KOTOR. Pero bueno, ya habéis podido ver en esta entrevista que es una persona muy amable, muy simpaticona y muy campechana, ¿no? Como el rey, muy campechana. No nos mando a callar por eso, ¿eh? No nos mando a callar. Pero bueno, casi que nos vamos a ir ya con el análisis y vamos a desmenuzar este Mass Effect tan esperado y posible juego del año 2007. Me encanta. Acabaste de amor. Al fin. Al fin. Al Forero. Oye, por favor, ¿pero qué hacéis? ¿Estáis locos? No estamos viendo la escena, están en otro lugar. Han pinchado la línea. Forero. ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis locos? Dame un post. Dame un post, Forero. Dame un post. Toma toleada. Toma toleada. Forero. Toleada. Forero. Oye, ya. Me encanta, por Forero. Por favor, que no pare esto. Forero, me encanta. Ya está, ¿no? Joder. Dios. Pero ¿cómo permites estas locuras? ¿Qué mierda? Si ¿cómo ¿qué le voy se a hacer? ¡Permiten estas cosas! Bueno. ¿Cómo se permiten? ¡Es increíble! Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado. Estás engañado. Pornografía. En Arcadia Gamers. Como en la película esa, de la radio. Y gente haciéndolo en directo. Para que tu casa sea libre. Para que tus hijos sean libres. Poniendo pornografía. En Arcadia Gamers. Se pudo ver sexo en directo, amigos. ¡Endemoniados! Totalmente. Eso si creo. Tu hijo tiene una máquina de Nintendo, si es que él no está endemoniado, él estará muy, muy, muy, muy breve. Muy breve. El Forero y Tifa B. Fornicando a los ojos de Cristo, hermanos. Nosotros lo dijimos. Pero esta vez será diferente. Aquí no me pondré a cantar años. Para que luego me maten y resucite. Como Jesucristo. ¡Os voy a poner un castigo, hermanos! ¿Qué dice? Castigo muy grande. ¿Está loco usted? ¿Qué castigo? Después de estas conexiones con el más allá, amigos. ¿Qué conexiones? Y de sexo en directo. ¡Sexo en directo en el screen de la pantalla, en el screen de la pantalla, en todas las partes! ¿Qué pantalla? ¿En las ondas? Es un Nintendo. Es un Nintendo muy malo. En las ondas. Y por eso... Ya me callo. No, tenéis prohibido el acceso al otro mundo. ¿Qué hasta que yo quiera? Pero al otro mundo, a Ninegate y esto. ¡No podrás conectar con el otro mundo a partir de... Espérate, Marco, ¿qué decir? ¡Última palabra! Soy una buena consola. Tú eres una buena consola, pero estás muerta. Y en Arcadia Gamers no podréis conectar nunca más con el más allá. ¿Qué dices? A no ser que hagáis un trabajo muy difícil. ¿Qué trabajo? ¡Estáis castigados! Castigados totalmente sin conectar con Dreamcast muerta y Engage muerta y GameCube muerta. Se cayó. Y eso por poner sexo, sexo en el programa en directo, sexo y también conexiones con el más allá del demonio. Estáis castigados. Claro, porque se puede... En tus manos pequeñas y calientes tienes el Nintendo más malo y más perverso de todos los tiempos. Porque en tus manos... Infierno sobre la tierra. En mis manos pequeñas y calientes he hecho la Ouija y hemos conectado aquí con Line Gates y con Rincas. Las manos pequeñas y calientes del Forero están en una parte... Grande y caliente. Pequeña, grande y caliente. Y eso es demonio. Pero, y eso es sexo. Y eso es todo lo malo que Cristo no quiere. ¡Por el nombre de Jehová, hermanos, castigados! Y se acabó. Bueno, pues no podemos contactar con ellos. Ahora esperemos que la semana que viene, por ejemplo, no necesitemos nada importante ni de la Dreamcast ni de la Engage. Que basta que pase esto para que después lo necesitemos. Y todo esto por Mass Effect, el tema de las lesbianas, ¿eh? Qué pesadís con el tema de las lesbianas, que se prohibió, que no se prohibió al final, que al final sí que salió. Al final sí que salió. Hombre, ya, los singapurienses este. ¡Singapurianos! ¡Singapurianos! ¡Viva Honduras! Análisis de Mass Effect. Vámonos con él. Vámonos. Bueno, vamos, análisis, dame la mano. Hola, soy el análisis. Hola, soy las noticias. Hola, soy la puntata, no me sacáis últimamente. No. Hola, soy las descargas. Os habéis olvidado de nosotros. Hola, soy banda sonora. Soy el retroanálisis. De Mass Effect. Sí, maravillosa. Pero bueno, sí, lo haremos, sí, supongo, luego en el apartado de sonidos. Por supuesto, amigo. Vamos allá. Por supuesto. Llegamos, por fin ha llegado el día de poder disfrutar de Mass Effect en nuestras consolas. Y es que ha costado, pero bueno, estamos hablando del juego redesarrollado, como bien podéis haber adivinado durante el transcurso de este programa y las ediciones anteriores que hemos hablado de Mass Effect, por BioWare, esta empresa canadiense situada en Alberta, ese lugar extraño de Canadá. Pues por fin ha presentado Mass Effect y ya lo tenemos con nosotros y vamos a proceder al análisis tan esperado. Yo querría empezar un poquito con lo que viene a ser la historia que nos traslada aproximada de aquí a 200 años al futuro, donde los humanos descubrirán en Marte una nueva materia que hará y logrará que demos un salto tecnológico impresionante y jamás visto en lo que se dice nuestra raza humana y llegamos a contactar con razas extraterrestres. Volvemos a dar otro salto en el tiempo y nos situamos en la nave Normandía con Shepard, el protagonista del juego. Llegados a este punto en el que tú eres Shepard, acaba todo. Me explico. Cada personaje, cada jugador puede desarrollar a Shepard a su manera, eligiendo tanto sexo como rasgos, como personaje, como poderes, etc, etc, etc. Es decir, que Chache jugará con Shepard de una manera, Edu jugará de otra, Ceres jugará de otra y yo jugaré de otra. Y a pesar de que el principio es lo mismo, digamos, podemos desarrollar el principio de varias maneras y por supuesto según va avanzando el juego, cada jugador avanzará en una línea totalmente paralela de lo que debería ser el juego. Es decir, que todos los trailers que hemos visto del juego y demás, casi casi podéis ir olvidándolos ya porque quizás no veamos nada de lo que se vieron en los trailers. Por ejemplo, en los trailers veíamos a Shepard como hombre. Si vamos a llevar a una mujer, las escenas que veíamos no las vamos a ver en el juego o viceversa. Las escenas de hombre, depende cómo desarrollemos las cosas, quizás la mujer que besamos en el tráiler no nos interesa dejarla viva en algún momento del juego y tengamos que matarla. O quizás sí que nos enamoremos de ella. No sé si me seguís lo que quiero decir, pero es espectacular. Elige tu propia aventura. Exactamente, los libros esos antiguos, exactamente. No, pero quiero decir que es espectacular cómo se desarrolla el juego siendo distinto para cada jugador y cada gusto de jugador. La jugabilidad, antes de empezar con la jugabilidad, querría empezar con eso, ¿no? La preparación del título. Y es que antes de elegir nuestro personaje, ya sea hombre, mujer o los rasgos que tenga que ser, vamos a vivir una de las ambientaciones más espectaculares de cara al desarrollo del personaje. Y es que, si no lo sabemos, quizás sea más sorpresa, ¿no? Pero vamos a explicar un poco este tema. Y es que veremos errores de servicio a la hora de dar de alta a nuestro personaje, veremos archivos corruptos, veremos cómo se crean las líneas de texto y cosas así que hacen que la ambientación sea sencillamente espectacular de cara al juego. Pero no solo eso, una vez elegido nuestro personaje podremos elegir entre varios pasados, tan más oscuros o menos oscuros, desde que somos un humano que ha vivido en la Tierra de una gran familia de militares y demás, a que somos unos huérfanos que nos dejaron un planeta y bueno, y ahí nos criamos, o incluso supervivientes de una gran guerra o una gran catástrofe y nosotros somos los únicos supervivientes. Y a partir de aquí, el juego tomará distinto rumbo, ¿vale? Y los personajes nos tratarán de otra manera. Es decir, no es lo mismo que nos criamos y tal, con una familia, que la gente nos dirá, oh vaya, eres famoso por tal, a que sobreviviésemos a esa catástrofe, donde la gente dirá, hombre, esto es malo, pero no tiene nada que ver con aquello. Ya empezamos con este tema de libertad casi casi absoluta que nos da este juego. Pero además, si no hemos acabado de tener la suficiente libertad, todavía tendremos más. Y es que podremos elegir entre varias profesiones. Tenemos las clásicas de soldado, ingeniero o adeptos. Estos, yo querría hacer una comparación con lo que vendría a ser un juego medieval. Y es que los soldados vendrían a ser esos clásicos caballeros que llevaban armas. El ingeniero, ese clásico pícaro, ese clásico ladrón. Y el adepto, ese clásico mago. ¿A qué me refiero con esta comparación? Y es que los soldados, como siempre, serán los típicos que llevarán armas, diferentes armaduras y demás. Los ingenieros serán básicamente los hackers, los que podrán trastear todo tipo de maquinaria y demás. Y los adeptos usarán magias del rollo fuerza, lo que vendría a ser en Star Wars, en este caso bautizado como energía biótica. No conforme con esto, por supuesto, tendremos incluso la opción de mezclarlos. Y podremos mezclar lo que se dice ingenieros con soldado, soldado ingenieros con mago, o la una de las que más atractivas a priori, que son los vanguardias, que son ni más ni menos que adeptos mezclados con soldado, dándonos lo mejor de cada soldado, es decir, el tema de armas y demás, y las magias más interesantes. Dicha sí suena genial, pero no por ello estamos hablando de que el vanguardia sea el mejor. Cada personaje desarrollará su jugador, cada jugador desarrollará su personaje de distinta manera, y este es otro de los grandes puntos del juego. Entramos en la jugabilidad directa del título para hablar de que, bueno, a priori podemos empezar a ver vídeos de este Mass Effect y pensaremos que el juego es un shooter en toda regla en tercera persona, no más allá de la realidad. Las acciones se transcurren siempre en tercera persona. A pesar de ello, no nos engañemos. El juego, la acción se deja en un segundo plano para dar lugar a lo que vendría a ser todo tipo de configuraciones de armas, de magias y demás a lo largo de las batallas. Empezaremos las batallas y podremos darle al botón derecho, al RB, para paralizar la acción y desarrollar las armas. Si queremos disparar con nuestros poderes mágicos a un enemigo, podremos parar la acción para apuntar al enemigo, apuntar con la magia y lanzar a posteriori esa magia. O cambiar de arma automáticamente, dar acciones a nuestros compañeros, o incluso poder eso, configurar todo tipo de experiencia y demás que nos irán dando según vayamos acabando con los enemigos. La experiencia se asemeja muchísimo a lo que ya vimos en KOTOR, en Knights of the Old Republic o Jade Empire, y es que va por cuadraditos, el clásico sistema de cuadraditos. El juego nos da X cuadraditos cada vez que subimos de nivel o vamos avanzando en la experiencia, y estos cuadraditos podremos aplicarlos en el sistema de barra, que podremos eso, dar cierto número de habilidad a cada habilidad que nos interese, ya sea pues de todo lo más variopinto, desde la típica magia, los armamentos, incluso el carisma del personaje. Y este, antes de llegar al tema de las conversaciones, hablemos un poco de lo que vendría a ser la inteligencia artificial. Para empezar, antes de nada, vamos a llevar a 6 jugadores en total, incluido Shepard, pero solo podremos controlar a la vez a 3 de ellos, ya que si controlásemos más sería un poco confuso a la hora de jugar. Ya se hace bastante confuso jugar con 3, porque, hostia, veo un poco mal el tema de que la inteligencia artificial de los enemigos esté a la altura de los mejores juegos que hemos visto últimamente en todas las plataformas, ya sea PC o Xbox 360, PlayStation 3 o PlayStation 2, Wii, lo que sea. Pero en cambio los aliados son un poco estúpidos. No solo estúpidos, más que estúpidos, temerarios. Porque harán bien las funciones de disparar y demás, pero a la hora de la verdad no se cubren. Tendremos que dejarlos atrás para que no molesten. Y ostras, podrían haber mejorado un poco este tema. Y más sabiendo que en Mass Effect la cooperación entre enemigos es más que necesaria. Bien, esto, claro, no supone ningún problema, porque al final te acostumbras y consigues dominar el sistema. Pero quizás el problema resida en la falta de un tutorial como Dios manda. No disponemos de un tutorial. Empezamos el juego y ya pasamos a la acción en la primera misión, donde veremos bajas, veremos ataques inesperados, todo tipo de enemigos y una marabunta increíble. Pero ya os digo, ese tutorial falta y es una curva bastante elevada a la hora de aprender de este juego. La curva de dificultad es bastante elevada. Empezaremos con un nivel muy exigente y bastante difícil de asimilar. Por suerte, al momento que consigamos esto, consigamos asimilar el sistema de control y demás, conseguiremos eso, dominar el juego. Hablando de control, también durante el juego podemos controlar, además de la nave, no la podemos controlar, podemos viajar a distintos puntos automáticamente del juego, a distintos puntos, quiere decir distintos planetas y demás, podremos explorar planetas inexplorados, incluso nos darán logros por ello. Pero quería hablar también de lo que vendría a ser el Mako, el Buga de este Mass Effect, el coche que podremos controlar muy fácil, a pesar de que es tan fácil que tiene errores. No es todo lo que querríamos a la hora de... ¿Fluido? No fluido, sino que no se adapta del todo a los terrenos, y podemos ver que el coche se mueve igual en agua que en tierra, ¿sabes? Ostras, pues hombre, podrían haber trabajado un poquito más, pero tampoco estamos hablando de un juego de coches, ¿no? Estamos hablando de un RPG, y claro, no hace falta tampoco se hubiesen matado, pero se echa en falta. Pero bueno, podremos usar eso, un coche para movernos, y las subidas hacia el coche después de ataques masivos de los enemigos van a ser espectaculares. Y el proceso de atropellar después a los enemigos, que también es interesante. Pero bueno, quizás uno de los puntos más vanagloriados de este título es ni más ni menos que el sistema de conversación del juego. Para ello, yo suelo decir, Chacha, Edu, vosotros que casi no habéis visto el juego, que habéis visto algunos vídeos y demás, pero no lo habéis visto en acción, deciros que es sencillamente espectacular todas las opciones que tenemos a la hora de mantener conversaciones. Y lo que decíamos al principio de configurar el personaje de cara de la supervivencia, de los rasgos anteriores a sus padres y demás, pues lo veremos sobre todo bien interpretados en esto, ¿no? Depende cómo sea el personaje social y demás, tendrá todo tipo de contestaciones e incluso nos puntuarán y nos darán experiencia según las conversaciones que tengamos. Podremos intentar intimidar a los personajes con palabras duras o podremos intentar sonsacar información amablemente con palabras más blandas. Pero esto siempre es una libertad que nos está dando BioWare a la hora de actuar durante el juego, y es algo que yo diría que, dejando de lado la saga KOTOR y demás, es nunca visto, porque son muchísimas opciones las que nos dan y casi siempre nos contestarán de forma diferente y con un doblaje que después hablaremos y andaremos un poco más en el sonido, más que espectacular, lo nunca visto, amigos. Poco más que decir del apartado jugable, creo que no nos dejamos nada, pero ya os digo, o sea, es un RPG muy, sobre todo, está pidiendo, es muy exigente, y a la gente que ha cogido el juego pensando que iba a ser sencillo y tal, yo les animo a que intenten cogerle el gusto al sistema de batallas y demás, que una vez asimilado el sistema en serio es muy bueno, a pesar de lo que podría haber parecido al principio. No sé si os acordaréis, Chacha, Edu, que al principio os decía que el juego no me está acabando de gustar, no le estoy acabando de pillar el gusto, pero al final me como mis palabras y sencillamente el juego es espectacular, insisto. Gráficamente hablando, nos encontramos casi casi con el referente gráfico en Xbox 360. Yo, francamente, sigo prefiriendo Gears of War gráficamente, porque no es alarme la gente que está escuchando estas palabras, porque no es todo oro lo que reluce. Y es que sí, Mass Effect que nos plantea unos diseños impresionantes, unas texturas que nos hacen palidecer a la hora de verlas, unos personajes extraterrestres que no tienen absolutamente nada que envidiar a obras como las de Leiji Matsumoto o George Lucas. Sí, nombro antes Leiji Matsumoto porque a mí me da la gana, el creador de Harlock y demás, antes que el de Star Wars. Y no tiene nada que envidiarles a estos seres, a estos extraterrestres. Es una obra increíble lo que estamos viendo. Pero a la hora de la verdad, la 360 se resiente y las bajadas de frame rate, las ralentizaciones y sobre todo los bloqueos constantes que sufrimos a la hora de las batallas, por ejemplo, ir sprintando y que la consola se pare directamente y avance a otro frame. ¿Sabes? Ostras, está muy bien gráficamente, por supuesto, pero Gears of War, por ejemplo, esto no le pasa. Quizás abarque menos, pero el juego siempre va bien. Y pocas veces, o por decir ninguna, vemos ningún tipo de ralentización. En este Mass Effect, a pesar de que no quiero que nadie se alarme, porque tampoco es tan escandaloso, pero sí que se nota muchísimo más que en otros juegos que estamos acostumbrados. Luego, el tema de la carga de texturas. El juego, evidentemente, tal carga monumental de texturas no puede cargarlas a la vez. Y lo que en un principio vemos muy mal, a las cosas de 3 segundos las texturas se cargan y lo vemos espectacularmente bien, y es algo que ya vimos en Dead Racing, ¿no? Por ejemplo, de Capcom en su día, el entrar en una tienda y ver que no hay nada en las estanterías y de golpe aparece todo el tema de las de que hay en las estanterías. Esto es más que nada es una estrategia para que la consola no se sobrecargue demasiado y pueda cargar las texturas de una manera más o menos sólida sin ocupar demasiado en cuanto a capacidad en el juego. Tiene mucho mérito que este juego haya entrado en un DVD y que juegos como Blue Dragon, por ejemplo, no hayan entrado. Supongo que será por el tema de los vídeos en alta calidad y demás. Pero, insisto, Mass Effect es un portento sonoro, gráfico y demás. Seguimos con los gráficos. Hemos dicho las cosas malas para asustar a la gente, pero ahora decimos las cosas buenas, que son muchísimas. Y es que, en serio, ¿cuántas cosas buenas hay en este juego gráficamente hablando? Cuantísimas cosas. Insisto con el tema del diseño de personajes. Es espectacular. Lo nunca visto en una obra de ciencia ficción. Es no nos cansaremos de ver todo tipo de personajes, todo tipo de razas, todo tipo de alienígenas, todos completamente distintos el uno del otro, y con una una calidad gráfica perfecta. Es que es espectacular, lo casi nunca he visto, insisto. Pero es que además, a la hora de hablar con los personajes, esos primeros planos que veremos y demás, están tan bien plasmados, pero tan tan bien, que pensaremos incluso que gracias a ese filtro que le han puesto al juego, que podremos quitar si a alguien le molesta, que parece de película, pensaremos que a veces, y yo no pensaba decir jamás esto, a falta de ver Crisis profundamente, pensaremos que estamos viendo a veces una película de verdad. ¿Sabes? Porque de verdad que las caras humanas se han hecho perfectamente. No tiene absolutamente nada que envidiar, y yo diría que supera a Half-Life 2. Y todos recordamos las expresiones de Half-Life 2, que eran, pero espectaculares para la época, un avance gráfico. Y yo creo que por fin esto se ha visto superado con creces. Y este Mass Effect es el claro referente en cuanto a eso. Incluso, es que te dan ganas de contestar mejor o peor por la cara que están poniendo la gente a la hora de contestarte, ¿no? Claro, si después el alien no tiene cara, pues no lo sabremos cómo contestarle, ¿no? Pero depende de cómo te están contestando, te dan ganas de contestarle mejor o peor, ¿sabes? Y esto es algo que pocas veces han visto en un juego. Y es algo que yo querría resaltar porque es que se lo merece. Otro detalle, muchas críticas, bueno, muchas no, algunas críticas de la gente que está buscando la manera de criticar este juego de alguna manera absurda. Los pelos largos de la gente y demás a la hora de diseñar el personaje. No hay pelos largos para el personaje. Y dirás, ¿por qué? Es simple, estás en el ejército. En el ejército nadie lleva el pelo largo. Una estrategia, yo creo que bien urdida por parte de BioWare. No se ha querido mojar con el tema y lo ha metido ahí, ¡pam! No lo metemos porque no hay, sencillamente. No se ha querido arriesgar y no veremos este problema de pelos largos y demás, como podíamos ver, por ejemplo, con Nariko en Heavenly Sword, que el juego es espectacular gráficamente, pero después vemos el pelo de Nariko. Hay que ver qué le pasa al pelo. Pues no, la gente lleva media melena, lleva el pelo corto y demás, y entonces estos fallos no los veremos, que podrían haber pasado, por supuesto, pero no los veremos. Insisto, gráficamente es sencillamente espectacular y quiero recomendar a todo el mundo que coja vídeos de game trailers en HD y que se los vea y que flipe con el juego. Y ese fondito que le han puesto, esa capa que le han puesto así a modo de película, a quien le moleste la puede quitar desde el menú opciones. Yo creo que es algo que le da un toque más cine, más de cine incluso al juego. Y yo, por mi caso, yo lo dejo. A mí me gusta como queda, ¿sabes? Luego cada uno es libre de dejarlo o quitarlo a su antojo. Poco más de decir gráficamente, insisto, es casi casi, yo para mí, personalmente no, objetivamente sí, sin ningún tipo de duda, es el juego gráficamente superior en Xbox 360 y por qué no decirlo, en esta generación de consolas que no empecé, Crisis es el género hoy por hoy, pero vamos a pasar a la música, ¿estáis escuchando la música? Ceros, por favor, ponlo un poquito más alto. Es una banda sonora así de toque como psicodélico, sí, pero en escenas así guapas del juego veremos músicas realmente bien compuestas que nos meterán con ese tono épico que tanto nos gusta y esas ganas, esa música que te incita a seguir jugando, ¿no? Que te incita a seguir la acción desde la primera persona y vivirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo el protagonista eres tú. Claro, música que acompaña bien a cualquier tipo de escena. Exactamente. Pues bien, la música, insisto, es genial. Incluso el punto más fuerte de este apartado sonoro es el de las voces, que ha sido perfectamente trabajado y a pesar de que no nos encontramos con ese doblaje en castellano que algunos esperaban y yo personalmente, y volvemos al debate de siempre, quizás para el público generalista a lo mejor habría sido en castellano, pero para el público hard prefiere en inglés, yo lo prefiero en inglés, no habría echado de menos un doblaje en castellano tampoco, no lo habría echado en falta, o sea, no habría dicho que no, por supuesto que no, pero el doblaje inglés es de quitarse el sombrero. Y a la hora de hablar los personajes es genial cómo se mueven los labios junto a cómo se compasa con la boca lo que está diciendo la gente. O sea, es genial, sencillamente el mimo que se le ha puesto en este aspecto, al menos en este aspecto sonoramente al juego. Y vamos a encontrar, pero un reparto de dobladores yo creo que pocas veces visto en un título. Muy pocas veces, porque es que todos los personajes hablan. Después queremos ver la ficha de cada elemento que hemos visto durante el juego en el menú opciones, que podemos verlo, tenemos el típico blog donde vemos cómo ha avanzado la misión, y también tendremos una especie de diccionario donde podremos ver casi todas las especies que hemos visto, cómo se ha desarrollado el mundo en el año que estamos, qué ha pasado antes, qué ha pasado después, y todo esto está doblado al inglés para que no solo lo estemos leyendo, sino que además lo podemos escuchar. Qué lástima que no esté en castellano, de verdad, pero por otra parte, el doblaje inglés es sencillamente espectacular. Llegamos al final del análisis y, bueno, nos encontramos con esto, que Mass Effect ha cumplido completamente las expectativas para todos los medios, quizás para todos menos Edge, que le ha cascado un 7 sobre 10, vete tú a saber por qué. No estoy nada de acuerdo con el análisis de Edge, pero bueno, mira, uno de mil de momento. Y Mass Effect, insisto, ha cumplido las expectativas, a todo el mundo le ha encantado, es un juego largo como el solo, es un juego que ofrece horas y horas de diversión a precio de risa. Y sobre todo, es un juego que nos emociona, es un juego que nos encanta y es un juego que nos lleva a descubrir un nuevo mundo en cuanto al universo y demás visto desde los ojos de BioWare. Yo por eso quiero decir que es uno de los juegos del año y que la nota va acompañada de lo que vendría a ser los juegos del año de momento considerados por Arcadia Gamers, que hoy por hoy yo creo que son ese Halo 3, ese BioShock y ese Mario Galaxy. Por eso no quiero ni dejarlo ni más alto ni más bajo que ninguno de ellos. Si le damos un 96, ya entraremos en detalle de cuál va a ser el juego del año. Este año no lo sabemos, pero yo de verdad que la cosa está entre esos. A falta de que salga todavía Uncharted, Drake Fortune, que espero que esté a la altura. Parece ser que los primeros análisis han dicho que no, que han habido ciertos problemas y demás. Qué desgracia. Y a la falta el análisis de Assassin's Creed, que esperemos que lo tengamos la semana que viene. Cruzamos los dedos. Bien, acabado el análisis, yo espero que os hayan entrado ganas de jugar este título. Edu, Chache. Sí, desde luego. Yo sí que tengo ganas. Tampoco soy aficionado al RPG, para que engañaros. Y Zeros. Pero... Y que siempre me olvido de ti. Sí, yo sí que soy friki de los RPGs y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y realmente dan ganas de jugarlo. El saber que puedes elegir las opciones, hacer más o menos... Hacer a tu personaje a medida. Sí, sí. Según características sociales, físicas y tal, pues es una buena opción. Sí, sí. Pero es que además es muy escrupuloso en este aspecto. Quiero decir, por ejemplo, Chachi estará jugando una partida completamente distinta de la mía. Claro. No podremos decir, ¡ay! ¿Qué pasa esto? ¡Ay! ¿Qué pasa lo otro? Pues no, amigos. Podremos pasarnos varias veces si nos apetece. A pesar de su larga duración, este Mass Effect, y siempre vamos a disfrutar de una aventura totalmente distinta. O sea que es un juego anti-spoilers, por fin. Pues podríamos decir que sí, pero yo podría soltar uno, pero no lo voy a soltar. Mejor que no. No, no, no. Mejor no voy a ser que lo hagáis. Callo a ti. De callo y punto, me callo y punto. Total, que eso. Mass Effect, un juego totalmente recomendado, como decimos esto últimamente en esta tercera temporada, pero es que insisto, vaya año 2007, ¿eh? Llevamos, si el año 2008 es la mitad de bueno que este, yo firmo ahora mismo. Espectacular, pues sí. Sencillamente espectacular. Y bueno, vámonos con la postdata. Hello, Moto. Hello Moto, ¿qué ha pasado, Chache? ¿Qué es esto? ¿Un email? Sí. ¡Qué bien! ¡Léenoslo! El amigo Goldfran nos envía un mail. Hola, buenas. Bueno, hola, Winas. Todavía pone la Wii, eso del Winas. Sí, que estuvo de moda hace un año. Sí, sí. Goldfran, que ya no está de moda, déjalo. Ya no tiene gracia, Goldfran. ¡Hombre! Dice, bueno, como hoy posiblemente nos puede escuchar, os dejo un par de cosillas que quería comentaros. A ver. Dice, puntualicemos. He podido por fin probar el Crisis en su versión final y efectivamente el rendimiento ha aumentado, lo pone entre comillas. Puesto que Nvidia ha pulido sus drivers. Esto es el mail de Goldfran, ¿eh? Sí. A partir de la versión 169.xxx, que no tengo ni puta idea de lo que es, y la demo no estaba optimizada para doble núcleo y tarjetas en SLI, en dos tarjetas, cosa que reducía bastante el rendimiento. Ahora se deja jugar muy bien a 1280x1024 con el Core 2 Duo a 3 GHz, Nvidia 8800 y 4 GB de RAM. Postdata, se anuncia trilogía de Crisis, el culebrón para largo, ya lo hemos comentado aquí en el programa. Cosas varias, habéis visto las comparativas de Call of Duty 4 PlayStation 3 versus 360. Coméntate un poco qué tal el juego en Estados Unidos y Reino Unido triunfa. Ya hemos comentado el tema de, sí, de las comparaciones, el tema de los equipos, etcétera, etcétera. Dice que misma pregunta con Assassin's Creed. Bueno, pues Assassin's Creed, como ha dicho el Tony, esperamos analizarlo esta semana o la otra. Ojalá, amigo. ¿Qué os parece Mario Party y los Simpsons de DS? Mis viajes en el metro han cobrado nuevo significado. Bueno, pues se divierte el señor Goldfran con el Mario Party de la DS. Yo estoy deseando catarlo. La verdad, claro, es que bien. Sí, tenemos que echar el guante. Sí. En Japón no hemos visto que ha triunfado, por ejemplo. Vaya, y el de los Simpsons, pues oye, yo tengo un tachón ahí con el juego de los Simpsons que tenía unas ganas tremendas de pillármelo en la plataforma que pillase y al final no me lo he cogido en ninguna. A ver si me da por ahí cogérmelo ya. Está bien, qué desastre, eso. Glonfran, no te hemos contestado nada. Qué triste el juego de Mario para Pekín 2008. Espero que la Villa Olímpica no nos ponga en Wish con este juego como nos pasó en Atenas 2004 con el juego y las PS2. Recordamos que Glonfran es... que no era broma. No era broma. Que es olímpico. Es deportista olímpico. ¿Qué me dice? Correcto. Ahí está. Él tiene una pequeña deficiencia. Y él creo que es los paralímpicos, es una historia. Sí. Uh-huh. No sé si no ve del todo o algo así. Ya lo comentará Golfran en el foro. Pregunta chorra: ¿cómo una GameCube cuesta 40 euros? Oye, pues todos con Golfran, ¿eh? Todos con Golfran en las Olimpiadas. A ver, sale por la tele y dice algo. Ojalá. ¿Cómo una GameCube cuesta 40 euros y una Wii con prácticamente el mismo hardware y un palo de plástico cuesta 3 veces más? El mundo se ha vuelto loco. Saludos especiales a Don Camilo, Chocobin, el perro y Drinkas muerta, que me recuerda a Gollum. Oye, hablando de una pregunta que ahora que he recobrado que realmente es deportista olímpico, ¿qué ha dicho de PlayStation 2? ¿Qué le pusieron en Atenas? En Atenas no, con el juego y las PS2, punto suspensivo. Supongo que para aquella época habrá un juego del juego. El Atenas 2004, esa gran basura. Se lo pusieron para qué PS2. Malo era. Pero malo. Después nos relata precios interesantes de PlayAsia. No lo vamos a leer. Saludos a todas. La semana que viene más y mejor, Golfran. Perfecto, pues muchas gracias por el email, Golfran. Koopa. Seguido de esto entra Koopa de Game Over, que ha venido aquí. Portalgameover.com, amigos. Koopa, léenos los nicks, porfa. Buenas, hola, buenas. Siempre vienes a lo mismo, ¿eh? He venido con mi tetrabrick de leche de soja, maqueado con un... Maqueado no sería en mi vocabulario, sería instalado. Sí. Un motor a reacción con energía ultrasónica y gravitatoria. ¿Pero esto qué es? ¿Tortugas radioactivas? He llegado hacia aquí, a Sardañola. He llegado a Sardañola para leer los nicks. Koopa, limítate a hacer tu trabajo, ¿vale? Voy a leer los nicks. Ya te hago yo la publicidad de la ruleta rusa, Isako, el fancy, Isako, que es la puta clave. No me pegues, Isako, por favor. Ah, no, que aquí no está Isako. No, tranquilo. Nadie te pega aquí, Koopa. Aquí te queremos. Vente, Koopa, vente. Lee los nicks, Koopa. Bueno, voy a leer los nicks. ¿Ya? Sí, Koopa, sí. Koopa. Barrio. Bien. Chispes. Uy. Uy. Barrio Chispes, Clopeci. Bien. Cría Cuervos. DGJK. Gazel Miguel. Galdor. Gaoka. Wasabi. Isako. Javiere. Johnny Barcelona. Quintaro Oe. Kosh 87. Curtis MM. Mago Kefka. Mechita. Monti 222. Osano. Parufito. Raichu. Raichu. Sí, Raichu. Raichu. Saeva. Saeva. Saeva director. No entiendo por qué decís eso. Bueno, ¿qué querrías, Koopa director? Sakuragi-kun. Sandor. Sandorcin. Techan. ¿Estás aquí, Tony-chan? Sí. Estás en dos partes a la vez. ¿Y has desdoblado tu personalidad? Sí, por supuesto. He dejado la lista en casa. The Fog. Terranigma Dios. Toma, Tony, toma ya. ¿Verdad que no pone nada de Street Fighter 4, Dios? ¡Toma ya! ¡Qué putada! Bueno, ¿puedo seguir con los nicks o qué? Puedes. ISKR21. Ushika. Y Antispam. ¡Ha venido Antispam al canal! ¿Qué dices? Ha venido Antispam, Dios mío. Y The Fog, que te lo has dejado. Ya lo he dicho. ¿Ah, sí? Ya lo he dicho a The Fog. Pues lo digo otra vez. Hola, The Fog, ¿qué tal? ¿Qué pasa, The Fog? ¿Me puedo ir ya con mi nave Tetrabrick de leche de soja superespacial con mi motor a reacción? Puedes irte en paz. Radioactiva, puedes irte en paz, Koopa. De acuerdo. Puedes irte en paz. Y compren su fanzine, que es muy majo, hombre. Ruleta rusa. Bueno. Adiós. Hago el saludo. Eso no lo ve nadie, Koopa. No ve nadie. Un saludo tricky. Desde aquí no. Un saludo tricky. Ay, 29 personas, ¿no? Coño. Dale un golpe a tu micro. Hola. No, dale un golpe, Tony. Esa hola. Ahora. Hace mentira, que no se baja. Parece que se escucha hasta mejor, ¿no? Sí, se escucha hasta mejor. Es una cosa increíble. Aquí va todo a puñetazos. Pero ¿por qué ahora se escucha mejor que en todo el programa? Voy a probar. No, ahora has tocado esto. Y al tocar esto de aquí. Se escucha mejor, ¿no? No, mira. Hola. Ahora se escucha raro, como antes. Ah, pues sí. ¿Qué más? Vamos a acabar el programa como Dios manda. Venga, sí, oye, un programa muy esperado, que tenemos muchas ganas. Vaya semanas que llevamos entre Bioshock, siempre decimos lo mismo. Bioshock, Mario Galaxy, Halo 3, este pedazo de Mass Effect. Joder, ¿qué año 2007? ¡Y mi vuelta! Sí, es verdad, Buck, es verdad. Tu vuelta también ha sido sencillamente espectacular, ¿eh? Ahora solo falta el especial de Street Fighter 4, Edu, que desde aquí prometemos que en Navidad está colgado. Prometido. Y está. Yo en Madrid me voy a Navidad. En Madrid me voy a Navidad. Sí. O sea, tú vas a Navidad. Navidad bloqueado, gerundio, disleto cambiado dislexia, por todas partes. Eva Navidad, Navidad me voy a Madrid. Y se va a Madrid. Sí. Que sí, que en Navidad me voy a Madrid, a ver si organizamos otra cenita o cualquier cosa. Gente de Madrid. Bueno, que nos vamos. ¡Hala, gente! ¡Hala! ¡Nos vemos! Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Disculpad los errores del teléfono, quiero decir. Sobre todo en general. Sí, a toda la gente que ha querido llamar, pues lo siento mucho. Reservároslo para la semana que viene, a ver si podemos hacer algo mejor y más interesante. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte a todos. ¡Hasta luego! Adiós. Buenas noches, aquí estamos en el espacio semanal de la Champions League en Arcadia Game. Estamos aquí relegados a la tercera parte del programa, la última parte del programa, ya al filo de la una y cuarto de la noche, cuando está acabando la programación. Vamos a leer los resultados del programa. Stuttgart 3, Gladbach. Oiga, perdone. El programa se ha terminado. Está usted solo, la luz está apagada. Hemos terminado ya, vamos a dejarlo aquí. Pero me dejé los resultados. Olympique de Lyon 2, Barcelona 2. No. Lo siento, pero mucho, pero hemos terminado. ¿Pero tú quién eres? Yo soy el técnico de sonido, yo vivo aquí en la pecera. Le digo que el programa se ha terminado. ¿Pero a ti cuánto te pagan? Por favor, abandone la sala. ¿Pero tú cuánto te pagan? ¿Tú eres tonto o qué? ¡Tú eres tontísimo! Hemos terminado. ¿Pero tú qué haces aquí? Eres tontísimo. Que te aquí me ha echado un... ¿Estás, sabes con quién está hablando? Está hablando con Di Stéfano. ¿Tú sabes quién soy yo o qué? Presidente de honor del Real Madrid. Recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. What can I say?